Ahí está. Veremos qué anda. Bueno, no sé. Veremos si muere o no. Y si muere, muere o no, si muere fuera y si ¿estás no? Con los... Ya se murió. Sí. Estás con los colores re saturados, zarpados. Puede ser, sí. No sé. Casi como si el sol hubiera entrado a tu casa. Si tuviera el sol acá adentro. Sí, no, que, no sé. Encima estás en una composición muy... Si no fuera por lo quemado de la luz, sería una de esas tomas para analizar de las series que ahora la mitad es azul y la mitad es amarillo siempre, ¿viste? Claro. Buena gente, ¿cómo les va? Estamos una vez más acá en Spreadshirt News Podcast para hablar de jueguito. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, feliz porque me confirmaron en el trabajo que no voy a ser más una persona en la edad analógica y voy a poder retornar a la era digital a partir de la semana que viene, después de que a través de una serie de contactos y de elevaciones a las autoridades correspondientes, hemos logrado un monitor para adquirir salud. Es el verbo que buscaba. Eso, hemos adquirido un monitor para poder reemplazar el otro que explotó a la mierda y que no anda más. Perfecto. Entonces volveremos la semana que viene a estar presentes en un mundo donde todavía tenemos una PC que anda a vapor, pero no importa. Por lo menos podemos visualizar la ventana a la internet. Dicho sea de paso, episodio número 257, que no lo dijiste hasta el momento. Sí, pero... lo iba a decir después de que termine, pero no importa. Bueno, entonces, episodio 257, eso. Sí. Sí, señor, en esta ocasión, 257, whatever, Sarasa, etc. Es sábado, tengo sueño, vamos a empezar el capítulo agradeciéndoles a todos ustedes por haber comentado, pasado, etcétera, entre los cuales están Marce Rosa, Martín Morano, Alejandro Fuentes, Gustavo Schneider, Jorge Peiret y Pairo de Persona No Se Cae, bastantes seguidores desde siempre y arengadores de primera fila. Gracias a todos ellos. Vos tenés un comentario acá del señor Jorge Peiret, alias Hardcore2K, que sí. Nos da con Twitter. Jorge Peiret dice: lindo Hot Coffee salió, ya no sé qué pensar de las minis. Después de mucho conseguí una mini NES y la usé un par de veces nomás. Y después, un poco más arriba, digamos, en el feed de nuestro Twitter, aclaraba que tiene una Raspberry Pi y a esa Raspberry Pi le da bastante más uso que a la NES Mini. Lo cual es dentro de todo lógico, dado que seguramente en la Raspberry Pi tiene muchos más juegos que los 30 que puede tener la NES Mini. Puedes hackear la NES Mini hoy, pero claro, sí. También. Pero digamos que para una persona que por ahí no es tan tech savvy y no quiere meter demasiada mano a riesgo de que le explote todo, es una cosa válida por ahí que haya comprado directamente la Raspberry Mini con una cantidad X de juegos que se venden así. Uh-huh. Y es como bastante más accesible. Un saludo extra bonus a Gustavo Schneider de Café Fandango, porque me ayudó a encontrar el RSS de iVoox, donde se puede chequear a ver cuál es el RSS en el que está buscando y hurgando para actualizar los pods y qué sé yo. Lo encontré. Estaba aparentemente bien, o sea, estaba puesto sprechotnews.com/podcast, pero por alguna razón no quería actualizar, así que dije, bueno, más vale estar, más vale seguro que por de seguro y lo que sea, como sea el dicho. Sí. Agarré y quedó volando. Sí. Exactamente, y cuchillo de palo. Entonces agarré y copié el link del podcast, o sea, el feed del podcast, lo metí de vuelta ahí adentro y le di que actualizate, no seas pelotudo, y ahora hay que esperar a que iVoox se digne a hacer eso. De paso decimos que se arregló iTunes también, porque sí, pudimos es verdad, pudimos finalmente resolver la situación que nos apenaba ahí, o cualquiera sea el verbo correspondiente, tengo sueño, y nada, es como que ahora pueden los que estaban suscriptos en iTunes seguir escuchándonos. Seguimos recomendando que se suscriban derecho a spreadshirtnews.com/podcast porque tenemos más control sobre eso. pero no debería romperse mientras tengamos el control sobre eso, justamente. Exacto. Así que es teóricamente igual de válido que se suscriban por iTunes. Sí. A menos que yo quiera apretar un botón y darlo de baja de iTunes y se cagan. Claro, ahí bueno. No hay tu tía. Ni mi tía, ni la tía de nadie, porque ninguna tía se va a poner a fijarse en iTunes a ver si están dando o no el feed del podcast. Pero bueno, en otras noticias quiero hacer un llamado a nuestro público, simplemente de curioso y de vieja chusma que soy, porque el otro día escuchando Rayos Catódicos, cuando surgió la pregunta de las edades de la teleaudiencia, que nos escuchan, entonces dije, quiero también yo saber, porque soy una vieja chusma y me interesa, cuál es el rango de edad o la demografía que ocupamos nosotros como podcast, si la gente se atreve a decir qué edad tiene y, o simplemente mandarnos un mensaje o lo que sea, diciendo yo tengo tanto, es un simple censo para saber el rango de edad en el que nos manejamos. Sé, por ejemplo, que muchos de nuestros amigos barra conocidos y demás que están más o menos en nuestro rango de edad nos escuchan. Tenemos gente que es un poco más grande, como por ejemplo Jorge Peiret, que tiene creo que alrededor de 40 años. Y no sé si habrá gente más chica. Padre de familia, sí. Que es padre de familia. Tenemos a Diegote, que cada tanto nos escucha, que tiene como 800.000. Claro, exactamente. De los más antiguos. De los más antiguos, muchas gracias. quisiera saber también si hay gente que está por debajo de la línea de los 20 largos o 30 y pocos. Entonces, nada, es curiosidad mía. Creo que los más jóvenes que conozco que nos han escuchado tendrán 22, 23, o tenían eso cuando lo escucharon y después crecieron. Claro, sí, el tiempo pasa y etcétera. Nos vamos poniendo tecnos, etcétera. Pero todo eso, feedback y respuestas demás, y con, por ejemplo, temas de discusión como la main quest de esta semana que nos mandó Nicolás Nex. Recuerden, si tienen un tema que ocupa algo así como 7 millones de caracteres, no lo pongan en el inbox directamente de Facebook porque se rompe. Así que, no sé, mándenlo a través de un Google Doc, o si en algún momento logramos hacer y logramos determinar definitivamente que reviva el mail de Spreadshot News, vamos a de vuelta a darles esa vía de contacto para que se explayen todo lo que quieran sin ningún tipo de límite. Pero mientras tanto, facebook.com/Spreadshot News, o a través del inbox o a través de los mensajes privados de Facebook, pueden acceder a nosotros, y si no, a través de @Spreadshot News en el Twitter. Son las dos vías principales de contacto que tenemos para con ustedes. Bien. Sabiendo todo eso, gente, podemos dejarlos acá y pasar a la sección de hablar de lo que nos compete, que es qué estuvimos jugando en esta semana. Y acá estamos de vuelta en el Now Loading, donde hablaremos de lo que estuvimos jugando esta semana. Yo ando con recurrencias, Maxi también, así funciona la vida a veces. No tuve mucho tiempo para jugar esta semana, no estoy seguro de por qué, porque tampoco es que estaba súper ocupado, pero viste cuando, no sé, colgás viendo videitos, boludeces. Sí, no, hay semanas en las que sucede que uno está más distraído viendo otras cosas y dejando la vida pasar, y no tan pendiente de cosas que puede jugar. Medio que retomé Metal Gear Scanlon también, que eso, tipo, ya estoy por Metal Gear 5 y ese son como 800.000 capítulos. Claro, sí, sobre todo porque un video debe durar como 6 horas y juega 10 minutos. 2 horas, 3 horas, ponele. Y, me imaginé. Y nada, sí, es un lime. Pero bueno, nada, muchas series, boludeces y eso me han separado un poco de los jueguitos, pero igual jugué un poquito. ¿Qué arrancamos? ¿Con qué te parece? Dale un poco más de Murder Island, qué sé yo. Dale. PlayerUnknown's Battlegrounds es un jueguito donde... No, mentira. lo estuve jugando el otro día, el cumpleaños. Tengo una pregunta después para vos con respecto al PlayerUnknown, pero más adelante. Ok, más adelante. Justo el día martes fue el cumpleaños del señor Diego Díaz, un amigo de hace un tiempazo de la vida. El cual posee este juego y estábamos hablando de jugar y aparentemente ya había visto a su familia o le importaba un huevo o algo así. Era como voy a pasar la noche de mi cumpleaños jugando, que me parece una actitud muy noble de su parte. Coincido. Así que nada, apenas llegó a su casa, lo vi online, le digo, sale jueguito. Jugamos con el señor Martín Escurra, hicimos una partida de esos de squad, que es de a cuatro, entonces el cuarto era un random. En una ocasión nos tocó un cuarto que básicamente hablaba muchas boludeces de 7 a 1 y todo eso porque flasheaba que éramos brazucas, hasta que le hablamos con el speech del juego y se dio cuenta de que no, y se cayó la boca. No era argentino tampoco, así que me pareció curioso el racismo fácil del chabón. Creo que era, ponele que centroamericano, no sabría localizarte el acento, ¿no? Entre México y Paraguay. Es en algún lugar de eso, sí. Cuestión que jugaba bastante bien igual, o sea, marcaba cosas en el mapa, nos movíamos todos juntos, todos felices. ¿Y ese fue el que vino bastante, el plot twist al final? No, avanzamos bastante. Y hacia el final, bueno, nos la dieron y such is life. Claro. Pero nada, antes de que entre Martín también jugamos un poco con Diego y empezamos a usar un poco más la estrategia. Yo estoy medio guiándome un poco por los streams que estoy viendo de Giant Bomb y eso, y voy viendo cómo va cambiando la cosa y algunos consejos que dan, y es como que una que es buena es mandarse al quilombo de una para agarrar un arma y cagarte a tiros desde el principio. Porque si no, si siempre estás jordeando ítems y tratando de llegar al final, cuando llegas al final no tenés práctica cagándote a tiros en el juego. Claro. Entonces terminás muriendo hacia el final, y aunque estés muy alto en el ranking, no mataste a nadie, que matar también te da puntitos, que los puntitos te dejan comprar boludeces, que son estéticas, pero es como, si solo sobrevivís hasta el final, ganás bastantes puntos, pero no tantos como si además matás. Y aunque es divertido e interesante en sí mismo, también es como que te perdés una parte del juego, que es la violencia. Por supuesto. ¿No? Entonces, como a veces, cada tanto, está bueno mandarte directo al quilombo y después decir, esta vez me voy para allá. Entonces, como que empezamos a variar más el gameplay con eso. Después tuvimos esta partida, que jugamos con este chabón random, que jugó bastante bien, estuvo bueno. Está bueno cuando se colabora de a cuatro. Obviamente no era lo mismo que si éramos cuatro amigos y teníamos directamente abierto el canal de voz. Acá estábamos con Push to Talk, pero lo maniobrábamos bastante bien. Toda esa partida terminó en una parte del mapa que es un quarry, no me sale la palabra en español. Una cantera. Cantera, gracias. Y un saludo a Hoberg. Y nada, como que estábamos ahí, Martín, Diego y este pibe estaban los tres arriba de la cantera. Yo había entrado por otro lugar, entonces estaba un poco más abajo. Y había unos chabones adentro de una casa con un buen scope tirándoles de lejos, con una buena mira. Entonces yo traté de rodear, yendo hacia abajo y yendo directamente por el fondo de la cantera. Y me encontraron y me cagaron a tiros, básicamente. Y cuando ellos empezaron a mandarse también, porque se nos venía el círculo encima, estábamos muy en el borde, también la comieron al final y terminó ahí. Jugamos una partida más. En esa nueva partida nos tocó un tipo que también jugaba bastante bien y nos iba diciendo para dónde ir y todo, que no hablaba, digamos, no sabíamos de dónde era ni nada, pero su nombre era, ¿cómo era que decía? Martín lo dijo en el coso, me sale algo así como crackpot o algo así. Ok, bueno. Smackpot, eso era. Y bueno, nada, y Martín decía, Smackpot, confío en él, automáticamente. Él nos va a llevar a la victoria. Entonces, y nos cagamos de risa un rato siguiendo a Smackpot, que fuimos en auto a todos lados, agarramos un montón de cosas, siempre estábamos medio como no cruzándonos con nadie, lo cual solo puede ser malo, porque significa que al final van a estar todos juntos, ¿viste? Claro. Y nada, es como que Smackpot seguía agarrando el auto cuando ya en un juego normal dirías, o sea, en esta etapa del juego ya no me conviene algo que hace ruido y dice a todo el mundo dónde estoy. Claro. Pero bueno, lo seguíamos haciendo igual porque sí. Ahí saqué el famoso screenshot que subí en Facebook. Y llegamos a una casa donde yo tenía un buen rifle con una mira más o menos y veía a un chabón de lejos y decidimos empezar a tirarles. Les estábamos tirando y de golpe escucho un auto que viene desde mi derecha, giro la cabeza y viene y me atropella, pero de una, me hace pija. Se bajan los chabones, tipo Martín, Smackpot y Diego entran en la casa y como que tratan de agarrar cosas rápido y salir a cagarse a tiros. Abren la puerta, salen, se cagan a tiros con los chabones, qué sé yo, bla, bla, bla. Y de golpe, tipo, quedan Martín y Diego en el piso. Smackpot baja el último de los chabones, quedan todos en el piso gateando y Smackpot los mata a todos, incluyendo a Martín y a Diego, y se sube al auto y se va. Y es tipo, ¿what? ¿Qué mierda tiene que ver con nada? Y fue como es Ultimate Betrayal de Smackpot, y nada, fue un momento muy trágico en nuestras vidas. Pero y Martín lloró y demás. Claro, y fue toda una confusión. Pero nada, fue muy gracioso, muy raro. Estábamos cagándonos de risa, así que no lo puteamos. Pero si hubiéramos estado más compenetrados, por ahí hubiera sido un garrón eso. Pero nada, fue unos buenos momentos pasados en el PlayerUnknown Battlegrounds, que continúa siendo un lugar para divertirse. Bien, mi pregunta sí, con respecto a, no sé si te habrás enterado de la última, una de las últimas actualizaciones, sí, que se viene ahora próximamente con los trajes estéticos basados en Battle Royale y demás. Sí. Que van a empezar a manejar una economía de llavecitas. Cajita y demás. Y llavecita. Exactamente. Sé que aparte de la comunidad, no leí demasiados detalles, pero aparte de la comunidad no le copó demasiado el tema. No sé bien cómo es el manejo de la economía de compra-venta y demás cosas y cuestiones estéticas hoy pre ese parche de la cajita. Pero qué tan bien barra mal, bien potencialmente nocivo o tóxico puede volverse ese tipo de implementaciones en este juego, traducido a por ahí que la gente busque más más kills, o no sé si el team kill te da y puntos igual, te descuenta o cómo se maneja. La cosa es así hoy. Vos, según tu desempeño en el juego, que incluye cosas como creo que cuánto tiempo sobreviviste, cuánta gente mataste, y creo que te da más puntos si es headshot o si algunas variables de ese estilo. Ajá. No sé si te da puntos por revivir compañeros y eso también, como que no es muy transparente, pero al final te tira algunos stats básicos y es como que asumís que esos stats se están infiriendo en cuántos puntitos te da. Por supuesto. Vos tenés un score y en base a ese score, con alguna otra cuenta que tampoco sabes, te dan el moneditas. Y las moneditas, con 700 te compras una caja de ítem estético. Que son los mismos ítems estéticos que están durante el juego en la isla. O sea, vos podés agarrarlos ahí y durante esa partida tenés unos anteojos o la campera, lo que mierda sea. Pero eso dura solo por la partida, no es que te los quedas en tu inventario. Ese dura por la partida, los que vos te equipás, los que vos te compras en la cajita son tuyos. Ok. Entonces, eso está no jode mucho. De hecho, sale 700 esa compra. Después sube, no sé si se va duplicando, pero ponele que el segundo sale 1400 y así. Okay. Lo que pasa es que todos los domingos se resetea. Entonces, cada semana, si vos jugás una vez por semana nada más, es fácil conseguir una cajita. ¿Entendés? Eso está bueno. Lo que se resetea, digamos, es el valor de compra. Claro, vuelve a 700 la caja. Vuelve al mínimo, bien. Sí, eso está bastante bueno, me pareció, para gente, no te digo... O sea, yo tener tiempo tengo si quiero jugar todo el tiempo. Pero digo, para gente que realmente no puede jugar todo el tiempo y es lo único que quiere hacer... Claro, tal cual. Está bueno que se resetee para decir, bueno, el rato que puedo jugar en la semana, al menos saco una cajita jugando algunas partidas. Cada partida te da pocas moneditas, pero puede ser porque hasta ahora hay pocos ítems, por ahí lo vayan regulando después. Pero bueno, cuestión que estos ítems estéticos son todos bastante normaloides. Hay algunos que son, entre comillas, camo, o sea, como de camuflaje. Que capaz que si estás justo atrás de un arbusto y qué sé yo, un poquito te ayudan, pero no hacen gran diferencia. Si sos cualquier, si tenés cualquier combinación de ropa y estás adentro de un arbusto, sos bastante invisible, digamos. Sí hay un traje que es un ghillie suit, que creo que no podés desbloquear con nada, que solo está en drops en el juego. Entonces, eso indicaría que las cosas estéticas que tengan realmente incidencia en el camuflaje no estarían en cajas. Ok. Por lo que tengo entendido. Eso no está en ningún lado detallado específicamente. Habría que leer la wiki del juego capaz, que es obvio que hay una, porque siempre hay. Obvio. De cualquier forma, Ahora va a haber cajas con llavecitas, que es el sistema que tiene el Team Fortress, que es el que tiene el Counter-Strike también, que te dropean, te pueden dropear algunas cajas especiales que van a necesitar una llave, que sale plata comprarla, plata de verdad. Y según se dice, no se va a poder destrabar con plata en game, lo cual es medio garrón. Y es la típica de modelo de gallapón, digamos, de abro la caja y no tengo idea qué hay. Y si llega a haber un ítem repetido, no sé qué mierdas es. O sea, supongo que lo puedes vender en el market de Steam y capaz recuperas tu plata para comprar otra llavecita. O sea, no hay nada que te lo impida hasta ahora. Se pueden vender los ítems en el market, de hecho, y hay gente que, como el drop rate de los sobre todo medio Matrix que hay en el juego es muy bajo, los estaban vendiendo como a $100 y pico. Ok, bueno. No sé si alguien compró, pero eso es lo que lo estaban vendiendo. Pero bueno, nada, o sea, es sobre si es tóxico o no para la comunidad, no puedo decirlo hasta que no pase y veamos para dónde va. Claro. Pero digamos, no creo que haya una forma eficiente de farmear estos ítems. Entonces es como, bueno, la gente va a tener que jugar el juego si quiere ganar plata con esto. Que es como que haya gente jugando, no me molesta. Y después, ya es un modelo que está andando hace rato con el Team Fortress y con el Counter. Así que mínimo está, se saben los pros y contras a nivel, claro, comunidad. Manejo de plata y comunidad. Ya existen precedentes como para que puedan manejarlo bien. Obvio que es frustrante como jugador que pagó el juego decir, hay algunas cosas que no voy a poder acceder si no es comprando una llave y teniendo una chance de obtenerlo. Y a diferencia de, por ejemplo, el Overwatch, que todo lo puedes comprar con platita del juego excepto los pre-order bonuses. O sea, todas las skins del Overwatch vos las podés desbloquear. También son random, pero podés usar platita del juego para desbloquearlas directo. Sí. Y nada, acá no podrías hacer eso porque, que yo sepa, estas cajas siempre tienen necesidad de una llave paga, ¿no? Y claro, esos ítems no dropearían en otro tipo de cajas. Eso me parece choto, en mi opinión. Pero eso es como consumidor y no como persona que dice, no, porque puede darle ventaja, porque no tiene nada que ver, o sea. No, al ser todos ítems estéticos, realmente la ventaja no es, digamos, en ningún caso destacable. Salvo, bueno, o sea, por ahí, siendo, en el caso ese de los camuflajes, que de última podés adjudicar que no lo viste o te pareció más difícil encontrar un chabón porque tenía un traje de camuflaje. Pero es súper subjetivo eso también. Por último diría que igualmente esto va a generar eventualmente este mercado secundario que decía de, me salió lo mismo repetido, lo pongo a vender. Y si hay algo con alto drop rate, por ahí te termina saliendo más barato que la llave comprarlo directamente. Claro. Y por ahí te interesa. O sea, en ese sentido el mercado se regula un poco solo, porque hoy ya pasa en el Counter y en el Team Fortress que las llaves tienen un costo fijo que creo que es tipo también $2 y pico, algo así. Y hay ítems que salen menos porque salen tanto que la gente los tiene repetidos y los vende. Claro. Y nada, y es como la llave teóricamente te da una chance de tener el ítem más caro del juego. Entonces tiene sentido que sea más cara que un ítem que está en todos lados. Sí, lo único, digamos, por ahí problemático que veo es lo que decías vos, el hecho de que haya ítems que estén necesariamente trabados detrás de una paywall y que la única forma de tener... Y que la paywall es una ruleta. Que porque, encima, claro, es como que te dan la posibilidad de acceder, digo, a una probabilidad. Por eso digo, si le sale a alguien repetido, ese alguien lo puede vender y se lo puedes comprar directo a esa persona. Sí. El tema de eso es que siempre va a estar regulado por la oferta y demanda y nunca va a ser una opción dentro del juego comprar ese ítem que vos querías. Tal cual. Y eso me parece choto. De última, que el juego mismo... no, porque eso generaría... O sea, es como que tenés que tener una cantidad regulada de spawns de ítems, ¿viste? Porque después pasan las cosas de los mercados de sombreritos y cosas que hablamos una vez de... Sí, la economía basada en ítems. Sí, como... Sí, o sea, con que salga un ítem promocional ya entramos de nuevo en la turbiedad del Team Fortress y los earbuds de Apple y todo el quilombo ese. Exactamente. Pero no sé, la verdad, el juego está buenísimo y capaz más adelante en mi vida le gaste alguna platita en algo estético, pero probablemente vaya al store directo y compre lo que yo quería y no ande con boludeces de la llavecita. Bien. El cofre creo que lo podrías vender también, pero seguro que se va a vender muy barato porque no sabes qué es. Claro. Pero bueno, veremos. Bien, perfecto. Bueno, yo por mi cuenta seguí también. Es un tema de no haber, digamos, repartido correctamente mi tiempo porque me dediqué a ver cosas y a hacer otras cosas. Entonces solamente le dediqué un rato más al Xenoblade Chronicles. Ya estoy en esa parte donde llegás a lo que sería el ¿cómo se llama esto? El Apex, que no me sale ahora el nombre en castellano. ¿Clímax? No, porque es como si fuera la parte superior de la montaña rusa antes de la primera caída. Sí. Primero que Apex no sería una palabra en inglés en primer lugar, así que bueno, supongo entonces, que Apex podría funcionar. Porque ¿es no el es Apex? Latín, ¿eso? Sí, creo que sí. Pero bueno, la cuestión es que estoy ahí y ahora entré en la bajada de plot twists, giros y demás cosas que hace el juego narrativamente hablando. Y empezó a aparecer gente, y gente que no era gente de repente apareció y dijo que era gente. Y aparece más gente, y gente que no debería estar ahí aparece, y gente que está ahí desaparece y aparece en otra parte. Y es como un montón de gente haciendo un montón de cosas que no deberían estar sucediendo si la historia siguiera una línea en particular. Pero plot twist tras plot twist, y aguante todo. Así que suceden cosas a más no poder. Y en definitiva, diversión y quizás un poco de de así de agarrarse los pelos de la cabeza y decir ¿qué está pasando? Pero igual todavía me falta, según la gente que ya lo jugó, me faltan como 72 millones de horas, así que muy probablemente los giros y contragiros sigan ocurriendo indefinidamente hasta el final del juego. Pero sostengo hasta ahora todo lo que dije y vengo diciendo estas últimas semanas. Sí tengo, no es una crítica, pero sí es como una pequeña decepción. Simplemente por el hecho de que no se me había ocurrido hasta determinado momento, donde estaba buscando un ítem particular de drop de uno de los bichos y dije, a este juego le hacía falta un bestiario, sobre todo un bestiario donde a medida que ibas matando a los bichos, no digo que... ¿Te diga las debilidades? No te diga las debilidades, pero por lo menos te diga los drops. Entonces, te digo, por ejemplo, tenés de una clase, por ejemplo, insecto volador, bla. Tenés como 4 subespecies. De esas 4 subespecies, hay 2 nomás que dropean un tipo determinado de ítem que se requiere para una quest. Eso lo tuve que ir a buscar una wiki, porque a través de las herramientas que proporciona el juego no existe forma alguna de poder saberlo, salvo matar 250 bichos hasta que no te tiren de esos 250 de una sola especie y decís, che, bueno, entonces se ve, efectivamente este bicho no lo tira ese ítem. Claro. Y después vas a matar 250 bichos de otra subespecie de ese bicho, y así a prueba y error hasta que le invocas al bicho que corresponde. Entonces digo, si vos me creas un bestiario donde, no te digo tampoco que cuando mate el primer bicho o lo vea, me diga toda la tabla de drops, ni me diga las probabilidades, ni nada. Simplemente una tabla que se vaya llenando automáticamente a medida que voy matando a los bichos y los bichos me van dropeando sus cosas. Creo que es una herramienta que sirve a la hora de por ejemplo, hacer estas quests que si bien no son súper interesantes ni nada del otro mundo, es como que te ayudan a no grindear tanto, porque claro, te recompensan con una suficiente cantidad de experiencia para justamente hacerte el grindeo lo más liviano posible. Entonces digo, facilítame también un poco la situación de no tener que andar deambulando por 62 áreas, matando 50 subvariantes de subespecies de bichos para saber cuál es el bicho correcto que tengo que matar 20 veces para que me dropee los ítems. Y igualmente, tenés indicios claros de... O sea, vos recién dabas un ejemplo de insectos, bla, bla, bla. Tenés un indicio claro de este drop viene de este tipo de animal, ¿verdad? En la quest te dicen, por ejemplo, obtené 4 alas de el insecto de la especie grillo, ponele. El tema es que tenés grillo de la montaña, grillo de la nieve, grillo de bla, bla. O sea, más que decir que estaría bueno un bestiario que te diga eso, diría que estaría bueno que lo que dice la quest tenga sentido, porque si te lo dice así, tendría que ser cualquiera. Todo bien, pero... No es el único juego que peca de esto. No, estoy de acuerdo. Con que si accedemos a que esto pasa, estaría bueno tener más información. Pero también estaría bueno que tengan sentido las cosas y no... ¿Entendés? El problema viene de un estrato arriba, me parece. Sí, pero creo que con una solución como, por ejemplo, un bestiario, también ayudaría, digamos, a que no sea tan terrible eso. Lo hace más aceptable, pero insisto en que el problema persiste. O sea, sí, me ha pasado en otros juegos también, en los que sí lo aclaraban por ahí, pero la quest decía, no sé, sí, ponele que es lo mismo. Trae alas de... whatevers. Y vas y matas whatevers. Y era como en la letra chiquita te decía: solo los whatevers de este color te los dropean. Y es como: todos tienen alas. No me rompa los huevos. ¿Entendés? Sí. O sea, en ese sentido me parece choto. De última, lo podés poner con color coding. Y total, son seguramente distintos colores. Esas sí. Cosas que se puede hacer. Tenés las herramientas. Tenés. Claramente están diferenciados en el código. ¿No? Uh-huh. Hacelo más visible. Desde la descripción de la quest, diría yo. Sí. O de última, decía en la quest, no estoy seguro cuál, pero que te haga una pista o algo. Y ves. Sí. Como salvedad, también cabe la aclaración que, por ejemplo, hay muchos ítems, o la gran mayoría de los ítems, se pueden obtener a través de intercambio con otros NPCs. O sea, uh-huh. Por ejemplo, todos los NPCs, o por lo menos todos los que tienen nombre propio, porque hay NPCs que son el clásico villager de tal lugar. Claro. Esos no, pero los que tienen nombre propio, vos podés, que son usualmente los que te dan quest, vos podés iniciar una sesión de intercambio donde, dependiendo la afinidad que tengas con el área en particular donde está ese NPC, es la cantidad de ítems que te puede intercambiar. Esos ítems van desde pedazos de armadura, ítems ya sea, por ejemplo, loot de enemigos, o sea, las piezas de estas que digo, las alas, los cuernos, lo que mongo sea, y además distintos tipos de los ítems que son lo que había comentado la otra vez, esas pelotitas azules que están desperdigadas por el campo, esos son como ítems, digamos, de flora y fauna local, que te sirven, eso sí, los puedes poner en una especie de compendio o catálogo y a la vez también te sirven para subir la afinidad con tus compañeros de party, lo cual después eso se traduce en mejor, mejoras en el combate, buffs locales entre compañeros en la pelea y demás. Entonces, vos podés obtenerlo ya sea corriendo por ahí y juntando las pelotitas azules o bien a través de este intercambio con vos, por ejemplo, podés darles una pieza de equipamiento o un cristal para armar gemas o un pedazo de loot que tiene que igualar o superar el precio estimado que le da el NPC. Entonces arriba tenés como una pequeña tablita donde te muestra en celeste si el número está igual o superior y en rojo si el número es inferior al valor que un determina. Un sistema de barter, digamos. Claro, entonces lo que está bueno es que, digamos, si vos ves que, barter. Por ejemplo, estás matando a bichos y no te sale el ítem, es como, bueno, ok, voy a buscar un chabón que me entregue este ítem y lo intercambio por cosas que no me sirvan. Entonces es una forma, entre comillas, de descartarte de basura, si querés también. En uno de todos los juegos que quiero jugar de mi backlog, que tengo bastante presente últimamente, que sería el Fallout 1, hay sistema de trading con todos los personajes del juego, todos. Puedes a cualquier persona ofrecerle cosas a cambio de cosas. Está bueno eso. Y todo tiene como un valor implícito que no está necesariamente explícito. O sea, vos le ofreces una cantidad. Creo que era así, creo que era tipo, no sé. Por ahí te ponen un precio a algo, pero vos puedes ofrecerle un poquito menos y convencerlo con una tirada de dados y cosas así. Claro. O ofrecerle menos y algo que a vos te parezca que cubre el costo que falta, ¿me entendés? Sí. O si vos ofreces algo, el chabón te va a ofrecer alguna cantidad de monedas. Entonces, en vez de aceptarle el trade, le decís, bueno, está bien, lo que me ofreciste de monedas y este ítem que tenés vos. Entonces vas como moviendo cosas y haciendo ofertas. Claro. Hasta que le pegás y por ahí se te enoja y dice, no, ¿sabes qué? Te vas a la concha de tu madre y no te tradea nada. Y lo matás y te llevas todo y listo. Claro. En este caso es bastante más directo porque, digamos, el trade es directo. La única, digamos, diferencia con respecto a este sistema es que si vos, por ejemplo, le das un ítem que sobrepasa mucho el valor estimado, de ese producto, a vos te dan ese ítem más un extra o dos que te da el NPC, digamos, por cubrir el sobreprecio que vos le estás entregando en ese ítem. Sí. Usualmente esos ítems tampoco son de gran valor porque suelen ser bastante basura, pero en más de un caso me ha pasado que, por ejemplo, me han dado un ítem no súper especial, pero que sí me era útil para hacer otra cosa después. Pero nada, fuera, digamos, de esa pequeña impas del tema del bestiario barra arreglar o explicar o esclarecer el enunciado de las quests, en líneas generales el juego me encanta, lo estoy pasando súper bien y la historia es como, está yendo a lugares interesantes. Bien, bueno, me sigo alegrando por ti. Por mi lado también jugué un poco más al Splatoon, no mucho, no... Nada nuevo que no haya comentado, solo... Consulta. Sí. Con respecto al modo cooperativo, ese tipo modo horda y demás. Sí. ¿Podés accederlo en cualquier momento para jugar online? Porque es como que eso es el comentario, digamos, así como más out there que escuché sobre el tema. Sí. Es que no te dejaban jugarlo en cualquier momento que quisieras a través del online, si localmente en cualquier momento se te cante. Bueno, a lo que iba es que solo jugué el modo principal de juego. Ok. Por ahora, pero también había escuchado lo mismo. Aparentemente el Salmon Run, que es el modo horda, digamos. Si lo jugás localmente con otros amigos que tengan Switch, no se puede jugar en split screen. Es sí o sí entre varias Switches. Ah, ok. Lo puedes hacer tranquilo, pero si quieres jugar online es como que hay ciertos horarios donde está abierto. No estoy seguro por qué... esa decisión, esa es la parte medio polémica. Creo que los días en los que recién había lanzado estaba abierto siempre, pero debe ser porque tiene una, imagino yo, que debe ser una forma medio artificial de elongarlo porque debe tener una cantidad de niveles medio preseteada. Sí, se me ocurre que debe ser una cantidad finita de waves y cuando termina, claro. Eso termina. Entonces me parece que no es solo alargarlo, sino medio ayudar a garantizar que tengas con quién jugar, porque si centralizas a los jugadores en ese modo, en esos horarios, ¿no? Es como que si vas a jugar con alguien random en internet y ya todo el mundo lo pasó porque está libre, ponele. Sí. Es como que no vas a encontrar a nadie. Es una forma medio rara de manejarlo. Sí, o sea, entiendo el motivo, no comparto la decisión del todo por el simple hecho de que me da la impresión de que todo el mundo o la gran mayoría de la gente buscaría jugar el Salmon Run con amigos y es como, bueno, me conecto a través de la aplicación super obtusa que hiciste para celulares y nos metemos todos juntos en el Salmon Run, entonces no tengo que andar prescindiendo de gente de afuera. Sí, no sé, no entiendo. Yo tampoco. No sé, cuando pueda y lo enganche y todo, lo jugaré porque dicen que está buenísimo y tengo ganas. Si no, me juntaré con amigos a jugarlo alguna vez y claro, listo. Sí. De cualquier forma, sí te puedo decir que creo que va por ese lado, porque en el Titanfall 1, más allá de que absolutamente a nadie le importaba la campaña de ese juego, porque era no existía jugar multiplayer con un voiceover en el principio de cada misión. Si querías jugar todo el modo campaña porque te destrababan un par de boludeces y giladas, y estaba un poco más pensado para ir aprendiendo el juego capaz, y nada, y por el achievement y por lo que quieras, era un quilombo porque ya casi nadie lo jugaba. O sea, al toque todo el mundo lo pasó, y le costaba conseguirte gente para jugar ese modo. Era muy boludo directamente. Sobre todo porque al principio de todo en el Titanfall no había custom servers. Solo había matchmaking. Entonces no ibas a conseguirte un party con quien jugar, digamos. Claro. Entonces nada, eso entiendo cuál podría ser la necesidad. Y entiendo cuál es el approach. No sé si las líneas ahí se conectan. Como vos decís, tipo, si hubieras hecho un sistema de party, no importaría una mierda. Pero bueno. Whatever. Fuera de eso, jugué el single player. Estuve jugando un poco con las Splat. Perdón, jugué el multiplayer normal. Okay. Eso. Estuve jugando con las Splat Dualis, que son las que había destrabado hacia el final de mi partida anterior. Está interesante, me olvido siempre como un pelotudo de usar el dodge que le agrega esta arma en particular. No me acuerdo si lo había mencionado, pero básicamente tenés dos retículas en vez de una cuando jugás con las Duvalis, que están centradas en el medio de la pantalla, pero claramente implican que si vos le apuntás derecho a una persona, alguno de los tiros por el rico y le van a pifiar, porque no está centrado, sino que son dos puntos en el centro que estás pegando. Claro. Entonces, la forma de jugar más óptima con el Duvalis, con las Duvalis, que para quienes no conocen, no entienden, son dos pistolas básicamente. Cuando estás usando estas pistolas, le agregaron que si haces salto hacia los costados, hace como un roll. Y cuando terminas el roll, tu personaje queda quieto un toque. O sea, no te puedes mover por un segundo, creo que es, o algo así. Pero tus retículas se centran, entonces es como que puedes disparar el doble de rate of fire, digamos, muchísima velocidad de tiro al mismo punto que claro. Si tuvieras un arma normal. Es como que haces un fuego concentrado. Claro, entonces la idea es, ves un enemigo, te empieza a disparar, lo esquivas y lo cagas a tiros de toque. Y en ese sentido está bastante bueno, es como un arma para flanquear si querés. Uh-huh. Me parece copado que esa pelotudez tan ínfima como agregarle un rol. Bueno, claramente no es una pelotudez, pero digo, el solo hecho de que el final del rol te centre la mira hace que sea una estrategia tan distinta que cualquier otra arma, ¿me entendés? Claro. Es como un par de cambios que te arman una estrategia totalmente separada. Nada, las Splat Duelist tienen un buen spread, digamos, cuando tiras en el piso. Que eso también es interesante del Splatoon. Vos no solo buscas precisión en el arma, sino que manchen todo por todos lados. Entonces, claro, sí, porque el objetivo el principal es justamente pintar la mayor cantidad de mapa posible. Claro, tenés que buscar el balance. Entonces, a mí me parece que pintan muy bien el piso así rápido, pero se gasta mucho la tinta. Entonces, tenés que tener ítems equipados, esos que te regeneran rápido la tinta o que hacen que se descargue más lento. Que hay distintos bonuses. Hay los dos. Claro. Cuestión que, nada, jugué con eso un rato, todo bien, levelé a nivel 5. Fui a ver qué armas había, si había armas nuevas, y había una especie de cañón que es como, te diría que es un análogo a una bazooka, ponele. Uh-huh. Pero sí, es una mezcla entre un rifle y una bazooka, si querés. Tira un tiro que va derecho, durante toda su trayectoria pinta una línea en el piso bastante finita, pero en la que puedes nadar derecho, digamos. Claro. Y cuando explota hace como un mini circulito al final. Y el rate of fire es bajo, pero la velocidad del proyectil es bastante respetable, digamos. Entonces lo que está bueno es que tenés un arma que si le pegás de lleno a alguien lo haces mierda. Si no le pegás de lleno le hace un poco de splash damage, no es mucho. Y pinta una línea bastante larga instantáneamente, digamos. Entonces para movilidad está zarpado. Claro. Para porque abrir camino en la pintura enemiga. Claro, para avanzar vos. Para pushear, digamos. Está bueno porque por ahí no es súper efectivo en pintar un área grande rápido porque el rate of fire es lento. Pero vos disparás, te convertís en pulpito, nadás hasta la punta, te volvés a parar, disparás de nuevo y vas haciendo un camino, básicamente. Uh-huh. Y después, no sé, podés usar ese camino para moverte más rápido. O puedes directamente flanquear enemigos con eso. O te pueden estar siguiendo tus compañeros y estás jugando súper estratégicamente así. Súper ninja. Claro, flasheando competitivo a pleno. nada, es como que también es una estrategia de juego distinta, ¿no? Y eso es lo interesante de cómo el juego, por tener la necesidad de pintar el mapa y por el pintar el mapa influir en cuánto te puedes mover, qué tan rápido, no es solo el spread del arma y el reload rate y el firing rate y la precisión, sino también cómo lo combino con lo demás, ¿no? Es como que todo está atado y eso me parece recopado del juego. Y nada, estuve jugando con esa arma un poco, que viene con otras granadas y otro especial, y probando un poco de cosas. Y nada, probablemente tengo todavía que terminar de ganar el Nier Automata y toda la bola. Pero probablemente me ponga a jugar el single player de Splatoon cuando tenga un rato este finde. y tenga más para contar la próxima. Pero nada, sigue, o sea, es como que cuando te vas fijando, sobre todo me pasa ahora en el 2, porque el 1 lo jugué mucho cuando empezó, pero no tanto cuando le fueron parcheando. Claro. Es como que ahora voy encontrando todas las diferencias que hay entre las distintas armas y cómo te influyen de distintas formas y todo eso, y eso me está flasheando bastante porque son, te cambian dos variables y esas dos variables te influyen de distintas formas en cada una de las cosas que puedes usar tu arma, para las cuales puedes usar tu arma, tipo para movilidad, para pintar el mapa, para bajar enemigos, para avanzar o establecer por ahí un perímetro, cosas así. Uh-huh. Nada, es muy loco y muy interesante y muy como mierda se les ocurrió. Claro. Y nada, la verdad es que es muy divertido. Yo sé que a vos el motion control no te gusta una mierda, pero la próxima que vengas a casa te lo presto para que lo pruebes un poco. Se le puede deshabilitar de última, lo que sea. Y yo creo que es un juego que te puede gustar. No sé si llegaste a probar el primero en mi casa alguna vez. No. Pero, o sea, yo creo que las mecánicas y la forma de jugar y todo te flashearía bastante. Y si te gusta, las veces que vengas a grabar podemos grabar el single player al menos, capaz. Pero bueno, eso podría ser interesante. Pero bueno, eso es todo lo que hemos jugado esta semana. Así es. Que podríamos ir pasando entonces al Rapid Fire, donde hablaremos de las noticias correspondientes. Y acá estamos de vuelta en el Rapid Fire, donde tenemos unas 6 noticias aparentemente para leer de esta semana, entre las cuales la primera indica que Inti Creates ya no está involucrado en el desarrollo de Bloodstained. Inti Creates era el estudio que antes se llamaba Coso, ¿no? No me sale. No, Inti Creates es el estudio que estaba laburando junto con Concept, que muy probablemente estudio te confundiste. Bien. Laburaron, creo que era en Mighty No. 9 y en Mighty Gumball. En Azure Striker Gumball. Ah, en el Azure, entonces en el Gumball original. Está bien. Nada. La cuestión es simple. El chabón este Igarashi salió a aclarar las dudas porque desde la E3 del año pasado, que ya no está Inti, digamos, relacionado intrínsecamente con el proyecto, todo lo que es la carga que estaba realizando Inti pasó a un equipo nuevo que se llama Dico o Daiko. Mientras que Artplay, que es el desarrollador principal, donde está Igarashi, digamos, ayudando con el tema de diseños, testeo de gameplay y demás, sigue siendo, digamos, la parte mayoritaria donde está el desarrollo, y Dico se encarga, digamos, de lo que serían partes más secundarias, creando assets, diseño de niveles y etcétera, etcétera. Cosa, digamos, que no puede cubrir Artplay por el simple hecho de que no tiene el tamaño suficiente. Entonces, Inti Creates ahora ya no está más relacionado con ese proyecto, o sea, con el proyecto este de Bloodstained. Con el main game, dice. Exactamente. Porque en realidad dice que está haciendo un minijuego precuela, pero esa es la parte que no termino de entender. Creo que mobile o algo por el estilo, porque sé que era un coso de más chico, de más chico scope. Igual es como que sí, por eso no me cerraba del todo la noticia, porque nunca había terminado de entender el que hacía Inti en el juego, en realidad. Sí, pero, o sea, estaba cubriendo los aspectos que Artplay no podía cubrir por falta de gente. Simplemente eso. Está bien. Ahora eso está cubriéndolo esta compañía Dico. Y Artplay sigue haciendo, digamos, el desarrollo que puede. Pero bueno, no hay mucho más que eso. Simplemente fue una actualización de desarrollo con respecto al estatus del proyecto. Sabemos que en la E3 se mostró una boss battle. Sabemos que creo que en la Gamescom va a estar presente otra build del juego, creo. Capaz no, y capaz es la misma de la E3. Pero el juego por el momento tiene como fecha tentativa a fines de 2018. Pero no hay mucho más detalle que eso. Así que habrá que esperar más adelante cuando sea que decidan dar una actualización un poco más jugosa. O bien directamente anuncien la fecha de salida. Sí, pero bien. La beta cerrada de Dragon Ball FighterZ o FighterZ va a comenzar el 16 de septiembre y va a terminar el 18. Originalmente había sido planeada para fin de julio, pero dado a que quieren incluir un par más de luchadores para que tenga un poquito más de consistencia, digamos, la beta, la retrasaron hasta el 16 de septiembre y las inscripciones se van a abrir a partir del 22 de agosto. Cosa que, bueno, si no se dieron cuenta hasta ahora, estamos a fin de julio, donde supuestamente iba a arrancar la beta. Las inscripciones tendrían que haber arrancado antes, no arrancaron. Así que nada. No, acá está. Lo que es la inscripción la habían anunciado para el 26 de julio y ahora la movieron al 22 de agosto. Bien, eso era. Bien. No dicen cuántos personajes piensan agregar, además de los que ya están anunciados, que son los 6. Más los otros 3 que anunciaron, que fueron Krillin, Piccolo y Trunks. Más los 6 que vinieron en la demo original. Así que esos 9 mínimo van a estar, pero dicen que por ahí agregan un par más. Creo que había visto en el canal de Maximilian, no sé cuánto, el chabón que hacía. Maximilian Dude, sí. Sí, que iban a ser 9 en la beta. Claro, bueno. Hasta que salió esta noticia. Aparentemente lo que quieren hacer los de Bandai es agregarle un par de personajes más para tener, digamos, que van a tener muy probablemente listos para esa fecha. Pero habrá que ver. Está bien. Está bien. Buena onda. Bueno, por otro lado tenemos la noticia, entre comillas, porque la verdad es que no la veíamos venir todos, de que Flash va a morir. Era no hora, digamos, en cierta forma. No hablo del superhéroe de DC, que seguro que ya se murió más de una vez, sino del software barra aplicación de animación. Exacto. Barra mira qué molestos que son mis banners, coso de Adobe. Internet. Sí, que alguna vez fue de Macromedia y todo eso. Cuestión que Flash... hace unos años era como súper relevante y según estadísticas de Google, aparentemente la gente, 80% de la gente entraba a sitios que tuvieran cosas de Flash y hoy en día es más como un 15-17% de gente. Y porque lo reemplazó HTML5 básicamente. Sí, HTML5, WebAssembly, varias cosas, JavaScript, toda la boludez, sobre todo JavaScript diría. Están permitiendo hacer cosas medio interactivas y aplicaciones en la web. Que antes por ahí Flash era la única alternativa viable, honestamente, porque permitía hacer eventos y interacciones medio locas embebidas en un browser, con el plugin correspondiente que siempre había que actualizar y siempre era una patada en la pija, pero ahora es como que ya los browsers se bancan nativamente correr cosas de JavaScript y de algunas animaciones complejas de CSS y eso que te dejan hacer sitios web con tecnologías más estandarizadas y ya preinstaladas, digamos, en el browser correspondiente y más cross-platform también. Sí, bastante más agnósticas independientemente del tipo de browser que utilices. CSS es una mierda y sí. Tiene 7000 estándares para cada browser y todo es una poronga. Pero al menos anda. Claro. O sea, si le pones los tags para cada uno de los browsers y toda la bola, va a andar. Pero nada, lo que digo es que directamente los browsers corren con esas plataformas, con esos lenguajes y esas tecnologías normalmente, no es que es un plugin encima. Entonces, es un estándar ya instaurado. Bueno, me llama gente. Te llama gente. Listo. Hola, gente, ¿cómo estás? Adiós. ¿Está bien? Sí, no, ya está. Lo puse en mute, así que... Adiós. Está bien, yo porque no te veo en la cámara y no sé cuándo terminas de lo que sea. Bien. Retomando. Todas estas tecnologías ya vienen instaladas o son parte core de los browsers y no necesitan ningún plugin ni nada. Entonces, Flash ha sido desplazado hoy en día y oficialmente el soporte del mismo se va a terminar en el año 2020 de parte de Adobe. Lo que están haciendo los de Adobe es recomendarle a todos los developers que vayan migrando con tiempo a otras tecnologías. Y la realidad es que lo único que va a pasar es que van a dejar de darle soporte, van a dejar de desarrollarlo oficialmente. Sí. Y teóricamente vos lo podés correr donde se te cante el culo, pero algo que no has soportado regularmente en internet es muy rápidamente sacado de todos los browsers y cosas relevantes por cuestiones de seguridad más que nada. Porque cada vez que se descubre una vulnerabilidad, si no hay alguien parcheándola, es como, bueno, ¿sabes qué? La prohibimos en el browser. Esto también tiene otra implicancia, que es el hecho de que todos los juegos de Flash que deben andar dando vueltas y pululando por ahí, muy probablemente mueran o del todo necesiten sí o sí ser migrados a otro tipo de plataforma o estándar, que si no fueron migrados hasta el momento, dado que Flash no recibe una actualización, o sea, recibe una actualización cada muerte de obispo, y de hecho, por ejemplo, Chrome lo tiene bloqueado por defecto ya, vos tenés que habilitarlo manualmente cuando estás navegando, y otros browsers también han tomado esta misma operativa. Así que habrá que ver qué pasa con esos juegos. Por ejemplo, no sé Kongregate cómo es el, por ejemplo, una plataforma que se me viene ahora a la cabeza, cómo está funcionando, si es que tienen un player embebido en HTML5 y corren cosas locas adentro, o cómo chota es que funciona. Kongregate, que yo sepa, solo embebía el archivo de Flash web que ya corría sobre el plugin de tu browser. Claro. Que yo sepa, no tienen su propio Flash Player en su sitio, si esa era la pregunta. Imagino que ya deben haber diversificado hace un tiempo. Creo que no me acuerdo si estaban soportando Unity, pero me parece que HTML5 sí, porque ya se veían venir con tiempo. Sí, obvio. Algún día Flash iba a morir. La realidad es que los juegos de Flash se pueden compilar en exe, o sea, a nivel preservación de cosas. Todavía pueden preservarse los más importantes si los desarrolladores se toman el trabajo, o si la gente que tiene los sitios donde están se toma el trabajo de hacerlo. Pero hay que ver, o sea, Kongregate, más allá de seguir manteniendo juegos que ya tiene online y disponibles, probablemente no, si no es por eso, por mantenerlos ahí y por seguir pagándole a los developers por la cantidad de gente que juega y eso, probablemente no tenga derecho a distribuirlos de otra forma. Legal, digo. Es como que si ellos decidieran convertir todos los juegos que tienen en exes, que no sé si lo pueden hacer tampoco, pero así medio como en cosas packageadas para PC, no sé si podrían hacerlo legalmente. Me parece que corresponde a cada developer preservar su juego. Pero de cualquier forma, si quieren jugar juego de Flash, se bajan un browser viejo o algo y lo corren, no sé. Y sí. Hasta que eso ya no ande. No sé. Todo lo que es web depende de, en algún sentido, de algún tercero, y te pueden apagar la tecla cuando quieran. Pero bueno, Such is Life. Hoy en día hay alternativas bastante viables. También hay tecnologías basadas en lo que era ActionScript, que es el lenguaje de programación de Flash. Está uno bastante usado, es uno que se llama Haxe. Uh-huh. Que con ese, Emi Carmona, un amigo nuestro, ha hecho varios jueguitos y pruebas. Y hay varios juegos basados en eso. Y también está Luxe, que es uno un poco más prototípico que ese todavía, que no está muy bien mantenido. Y hay varios más, pero qué sé yo, hay alternativas, nadie, no es la muerte de nadie excepto de Flash, y veremos si eso cambia en algo el gaming en browsers. Sí, habrá que ver, todo lo dirá el tiempo, sobre todo a partir de 2020 cuando todo explote la mierda. Sí, ahora, imagino que antes van a ir muriendo ya el soporte de Flash en los browsers. Se me ocurriría que sí, pero bueno. O sea, el ultimátum este yo creo que es un gran me dejo de hacer responsable legalmente de la seguridad de sus cosas en tal fecha. Pero yo imagino que ya el año que viene podríamos empezar a ir viendo que los browsers dejen de soportarlo oficialmente sin un plugin externo, digamos. Sí, sí, calculo que sí. Pero bien, la próxima noticia es que Tencent, el super gigante chino que básicamente está comprando todo lo que tenga que ver con jueguitos ever en la vida, compró ahora también, porque le sobra la plata, el 9% de Frontier Developments, el estudio que está a cargo de el Elite Dangerous y también tiene otras cosas como el Planet Coaster y creo que también estaba desarrollando otra cosa más, pero bueno, ahora no recuerdo. Son digamos, las dos cosas más conocidas y actuales que tiene Frontier Developments, que es Elite Dangerous y Planet Coaster. Planeta Posavasos. Exactamente. Pero bueno, es una noticia que a muy poca gente creo que realmente le sorprendería, dado que, como dije antes, Tencent y en particular estudios chinos grandes están saliendo al mercado mundial a comprar cosas. Por ejemplo, Tencent tiene, entre otras cosas, a Riot, a Supercell y a Epic. Ponele. Y es como... Vamos a comprar cosas, dijeron los chinos. Y salieron a comprar cosas, efectivamente. Sí, la verdad es que me pregunto si va a influir de alguna forma... O sea, creo que ya está disponible en China el Elite Dangerous, no estoy seguro de eso. No te sabría decir. Pero imagino que van a tener que empezar a hacer más soporte de comunidades asiáticas y lenguajes. Se me ocurre que esto va a traer un viraje bastante interesante en lo que por lo menos respecta a localización de videojuegos, particularmente en chino. Porque recordemos que históricamente siempre para lo que es la región asiática, sobre todo en lo que es consolas más que nada, usualmente se localizan en inglés, dado a que la región de Asia incluye a Hong Kong, donde hay un gran porcentaje de personas de habla inglesa viviendo. Sí. Entonces usualmente lo que son las regiones, las versiones asiáticas de consolas se suelen traducir al inglés y se suelen localizar al inglés. Esa es una de las razones por las cuales muchos juegos que no tienen lanzamientos oficiales en Occidente se pueden conseguir sus versiones asiáticas. Y para las consolas que son no son region locked, se pueden, digamos, jugar en cualquier otra consola sin mayores problemas, dado que muchas veces las locaciones no son de la mejor calidad, porque a veces le pifian y ponen con Groot Alliance y cosas medio raras. Pero en líneas generales es como que se entiende bastante. Pero... esto me lleva a pensar que, bueno, esto puede también tener que ver con un hecho de hacer localizaciones en los idiomas correspondientes de, por lo menos en este caso, China. Dado que, por ejemplo, también en Steam hay un gran flujo demanda. Y demanda también de jugadores chinos que se meten. Uh-huh. Y de hecho, uno de los casos de por ejemplo, los review bombings, que fue una noticia así que sale ser relativamente poco... en el Nier Automata había sucedido que le habían empezado a downvotear al Nier Automata porque no tenía localización en chino. De hecho, al Football Manager también le había sucedido algo similar. Le habían empezado a bardear, digamos, las reviews porque en su momento los chabones... No recuerdo bien cómo había sido el tema, pero medio como que habían dicho que si conseguían suficiente cantidad de compradores en China, o sea, aseguraban que hubiera cierta cantidad de compradores en China y iban a hacer la localización. Después terminó resultando en que no era tan así, porque qué sé yo, bla bla bla. En fin, es como que China se está volviendo un lugar que cada vez es más demandante y cada vez es más relevante en lo que es el mapa, digamos, del gaming mundial. Entonces, no sé cuándo fue que hubo todo este flujo de golpe de consumidores de China en Steam. No sé si no tuvo que ver con alguna decisión del gobierno local, porque me acuerdo que en un momento habilitaron la venta de consolas de juegos que estuvo prohibida por mucho tiempo. Sí, creo que fue el año pasado o en 2015, hace no demasiado. Y no sé si había alguna otra restricción, que hay también restricciones de juegos online y eso en China. Creo que horarios en los que no puedes jugar o algo así había. No sé si habrán levantado alguna otra o algo así que de golpe en Steam se llenó tanto. Sí sé que el Dota 2 tiene localización de China y como que un amigo... Ah, y no es de Steam, pero también el... ¿Cómo es? El juego de Blizzard, Dota, que no es Dota. El ¿Counter-Strike? Heroes of the Storm. El de Blizzard. El de Blizzard, ah, ok, sí. Sí, sí, sí. Bueno, el Heroes of the Storm tiene localización de China. Y los dos, digamos, el Dota y el Heroes of the Storm, tienen algunas cosas aparte del idioma de cumplir con ciertas normas y cosas de China, tipo no hay esqueletos porque no se jode con los antepasados, entonces uh-huh. son fantasmas, ponele, cosas así. Y nada, digo, esos juegos por ahí atraen bastante al público de ahí por el tipo de juego que son y eso, y encima son free to play, entonces son muy accesibles para todos. Pero no sé si hubo algo que abrió las floodgates figurativamente, que de golpe empezó a pasar esto. Puede ser. O si es simplemente desde que hay user reviews pasa esto y solo nos dimos cuenta ahora porque está pasando con juegos de alto perfil. Que también puede ser, porque antes no todos los juegos AAA estaban siendo vendidos en China. Totalmente, sí. Pero bueno, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa. Esto, la noticia se fue a cualquier lado, pero vamos a ver qué pasa con que haya comprado el 9% de Frontier, que es la noticia de la que sí. estábamos hablando. Principalmente imagino que lo que más pueden vender y empujar hoy en día es el juego de Planet Coaster, más que el Elite Dangerous. Como que ese me parece más accesible y más vendible a cualquiera y más localizable. Que el Elite Dangerous tiene contenido que se genera semana a semana y todo, que localizarlo por ahí sería difícil para sí. mantener el tono y no ofender a nadie y hacerlo legible en los sentidos de lectura correspondientes a cada país de Asia que vayan a vender, y porque algunos son al revés y otros no, y cosas. Uh-huh. Pero bueno, imagino que el Planet Coaster sería un éxito rotundo fácilmente en un país como China. Y hay que ver qué otras cosas se están planeando hacer. Pero bueno, 9% es un gran porcentaje de una empresa, la verdad. Bien, sí. La siguiente noticia que tenemos es que Niantic básicamente se bajó los lompas y dijo: está bien, la cagamos, gárchenme de parado. Porque habían hecho un evento del aniversario de Pokémon GO en el cual habían designado zonas donde... básicamente eran tipo Safari Zones, donde ibas a poder capturar ciertos Pokémones medio raros, ¿no? Uh-huh. Los legendarios. Sí, los legendarios, tal cual. Y obviamente que cuando toda tu clientela se conecta a la vez en tu juego de Geo cosas... explota todo. Se va todo a la recontra remil mierda, sobre todo porque en el evento, en el lugar en particular donde estaba el CEO, creo que era una plaza... Sí, en un parque en Chicago. Sí, un parque en Chicago. El CEO salió a hablar y todo, qué sé yo. Y en ese lugar en particular, obviamente, estaba... colapsadísimo todo. Claro, había como... podías pagar una entrada y entrar al lugar. Y eran tantos celulares accediendo desde el mismo lugar exacto que colapsó la red de celulares del área. Porque el ancho de banda no daba de la antena cercana que tenían. Obvio, estúpidos. No funciona así, tipo, si acá, está bien que este es otro país, pero digo, si acá se nos cayó porque una vez tocó Cerati gratis en una plaza, ¿por qué no se claro. caería por fucking Pokémon? ¿Me entendés? Sí, totalmente. Lo más gracioso de todo esto es que la gente que no estaba en este festival pudo capturar a los legendarios porque fue un lanzamiento a nivel, creo que, no sé si nacional o mundial directamente, pero... es que había, digamos, no sé si en cada ciudad o en cada estado, pero había un hotspot en cada exacto. Entonces área. La gente que no estaba concentrada en ese lugar haciendo uh-huh. 7 millones de intentos por microsegundo de conectarse a una red de celular, todo el resto de la gente que no estaba en ese lugar es como que dentro de todo la pasó bien, se pudo conectar, alguno que sí. otro capturó un legendario, entonces fue como... Algo que macho. Me contaba un amigo es que también lo que hicieron fue directamente extender el área a como 2 millas de radio para que se vayan, es tipo, váyanse del evento así anda. Y literalmente el CEO les dijo, che, todo bien, pero váyanse en... Y sí. los echó. Digo, claro. Del evento que, como dice la noticia, salía $20 la entrada. Uh-huh. Y había gente revendiéndola como $100 y exacto. era un quilombo. Entonces lo que hizo Niantic fue a todos los que habían ido al evento, les refunda la entrada de $20 y les da platita in-game, o sea, ítems in-game que salen hasta $100. Sí. Como compensación. Pero es gracioso, cualquiera. Sí, obviamente que es cualquiera, porque hay gente que viajó desde otros estados y creo que desde otros países inclusive para ir al Pokémon Go Fest de este loco. Entonces es como, bueno, vos con $100 de pelotudeces in-game me intentás conformar una entrada que me salió más allá de los $20. Múltiples cientos de dólares como mínimo viajar hasta ahí. Pero bueno, en fin, qué sé yo, no sé. Y además de todo esto, no solamente digamos, fue problemas, caos y fix the game, como le gritaba la gente al CEO, que bueno, eso es un dato anecdótico más que otra cosa, porque el chabón desde ahí es como que no puede hacer nada. Niantic efectivamente salió a endosarle la culpa a las redes de celulares y a las compañías, a los carriers de ese lugar. Pero no conforme con esa respuesta, la gente agarró, se juntaron en varios grupos y empezaron a iniciarles demandas masivas a Niantic. Vaya a saber por qué carajo, porque la gente es estúpida y suele hacer estas cosas, pero ahora también tiene que enfrentar una o varias, la verdad que no leí en detalle la nota, solamente leí que iba a ser demandado Niantic, pero en fin, con una class action suit, que es como las... Sí. La digamos, demanda de cabecera de Estados Unidos, así que nada, sí. Eso, habrá que ver cuál es, seguramente algún juego va a decir, pero la preferida de los team fue el Hatman. Exactamente, pero amigo Pokémon Go, no sea pelotudo, vaya a jugar con su aparatito por ahí por afuera y deje de hinchar un poco las pelotas, que acá estamos resolviendo cosas más importantes. Pero bien, pasando a la última noticia de esta semana que tenemos listada acá, Techland, los creadores de Dying Light, abren su propio storefront que se llama Gamely para poder distribuir contenido exclusivo para sus juegos y aquellos que sean lanzados a través de su brazo de publishing. No sé cuáles son realmente los juegos que fueron lanzados a través de esta plataforma. Yo tampoco. Pero todavía no existe, digamos, como plataforma, simplemente fue anunciado. Y la perspectiva es que todos los juegos se van a poder activar a través de Steam o de GOG. O sea, no va a tener un browser ni un cliente dedicado. Simplemente va a funcionar como un servicio intermedio. Middleware. Claro, un middleware a la, por ejemplo, Uplay, cuando ejecutas un juego de Ubisoft desde Steam, una cosa por el estilo. No sé qué tan invasivo ni hinchapelota será en el medio. El Publishing Arm acá dice que lo iniciaron un año atrás y por ahora tiene dos juegos, Tides of Numenera y Pure Farming 2017. Ah, mira. Así que... Igual no sé si... O sea, pueden tranquilamente tener una versión de esta librería, lo que sea, para Steam de última, pero no sé si no viola los términos de Steam vender a través de tu propia plataforma dentro de Steam. Imagino que lo que tendrían que hacer es tener una versión no hookeada de Steam que directamente maneje toda la plata. Y una seguramente. Versión sí hookeada de Steam que use el store de Steam. Para comprar el DLC. Para redireccionarte y toda la pelota, sí. Y maneje cosas. No sé. Sí, no sé. Por eso, hasta el momento, no existe, digamos, como plataforma. Simplemente fue el anuncio. Veremos cuando esto se implemente de forma correcta y concisa. O sea, cómo es que se va a hacer. Lo menciono porque recordemos que cuando salió el Uplay no hubo drama. Porque aunque Uplay te dejaba comprar cosas aparte, cuando vos comprabas un juego de Steam... o sea, por Steam, los DLCs de ese juego los tenías que comprar por Steam, digamos. Sí. Sin embargo, cuando EA anunció que iba a ser Origin, la descripción de Origin y lo que iba a hacer y todo, directamente fue como, no pueden hacerlo acá. Y se abrieron su rancho aparte, porque lo que querían ellos era vender justamente los DLCs y todo directamente. Y los juegos en sí. Claro. Así que, no sé, hay que ver si tienen que hacer alguna concesión medio rara, algún negocio medio... Ahí pasa algo con un... No sé, pasó un camión con un altavoz anunciando pelotudeces y me distraje. Pero bueno. No sé si se mete por el micrófono, pero bastante molesto. Yo lo escuché por Skype, así que seguramente está en la grabación. Bien. De cualquier forma, y hay cosas, no sé, plata. Sí, eso. Calendario para esta próxima semana que inicia el mes de agosto. Tenemos el martes 1 de agosto o el martes 1 de agosto el Patapon Remastered para PlayStation 4. No sabía que, o sea, sabía que venía pronto, pero no sabía que era tan rápido. Y el día miércoles 2 de agosto tenemos el Tacoma, que sale para Windows, Mac, Linux y Xbox One. Bien. Bueno, vamos a pasar ahora a la main quest con el documento que tenemos anotado, con un comentario largo largo del señor Nicolás Next. Como habíamos mencionado la otra vez, hay un límite de caracteres en los mensajes de Facebook, lo cual todavía tendremos que resolver algo de mails o lo que sea, vamos a ver qué mierda pasa con eso. Pero el señor Nicolás Nex quería recomendarnos un tema de discusión y se copó haciendo un Google Doc para que podamos directamente leerlo de ahí, lo cual es una forma medio rebuscada, pero totalmente funcional de hacerlo. Y válida. Le agradecemos. Sí, sí, no se los recomiendo igual porque después tipo es tener un documento, entre comillas, al pedo en su Google Drive y no sé, a mí me perturbaría bastante. Sí, pero coincido. Bueno. Así que nada, Nico, cuando escuches esto, bórralo de tu Drive, ya está hecho. Bien, cuestión que en este... Sí, en este comentario nos dice... ¿lo leo entero? ¿Qué te parece? Sí, señor, leámoslo completo, sobre todo porque tiene varios puntos interesantes. Perfecto. Hola Maxi, Nico, ¿cómo les va? Hace mucho me topé con este video. Clic al video, es de el game designer... Era el game designer, ¿no? Sí. Sí. De el Hellblade... Hellblade... Senua's ¿sí? Sacrifice. Sí, no me salía el... tipo, pensé en el Hellgate London instantáneamente. El Hellblade que salió ahora, que sale como $30 en Steam y no sé si inclusive menos en GOG. Sí, sale dentro de poquito, creo que sale la semana que viene o algo así. Ah, perdón, estaba el pre-order, pero... Exacto. Flashé que ya había salido porque estoy medio out de las cosas. Pero... damn kid. Cuestión que... es el game designer del Hellblade discutiendo un poco de que originalmente el juego iba a ser de más que nada una especie de juego de acción con espaditas y se convirtió en una historia muy personal y más hecha a medida a la narrativa, y como que tiene secuencias de un rato largo sin acción y en la oscuridad y cosas locas. Pueden ver el video si quieren para informarse mejor de la discusión. Sí, está bastante bueno y dura 4 minutos. Puntualmente lo que señala Nicolás es la última parte a partir de los 3 minutos 10. Sí. Así que con respecto a eso es lo que vamos a charlar puntualmente nosotros, pero seguí leyendo. Continuando el comentario dice, me topé con este video, link... y me pareció interesante lo que plantea el director creativo en el minuto 3:10, empieza lo que plantea. Quería compartírselos a ver qué opinan al respecto. Capaz podría resultar una main quest interesante, así que les dejo unas preguntas, dice. Entre estas preguntas las que deja son, ¿qué tan rentable y qué implicancias tendría, positivas o negativas, la premisa que plantea el director creativo del Hellblade? Y aclara, juegos de nicho con alto nivel de producción, riesgos creativos elevados, gameplays, mecánicas, estilo visual, narrativa, historia, etc. Pero más baratos y con menor duración, tanto para el gamer como para el desarrollador. ¿Querés encarar esta pregunta y después seguimos con la siguiente? ¿O cómo querés? Dale, sí. Bien, vamos a contextualizar un poquito. Como decíamos, el Hellblade sale solo $30. Si lo ves, tiene pinta de juego super triple A zarpado. Sí. Y de alguna forma de secuela de Heavenly Sword, pero no. Pero nada, es como que lo que dice el tipo es, en vez de apuntar a satisfacer a todo el mundo y hacer un juego triple A de un tamaño normal y tener que vender los $60 y tener que, por querer satisfacer a todo el mundo, ser un juego super estándar y no innovar en nada, lo que hicimos fue hacer un juego un poco más chico, que busca ser más interesante arriesgándose un poco más, y lo pusimos a un precio más barato. Entonces apuntamos a un sector del mercado menor, con un precio menor y un menor scope, entre comillas, ¿no? Un tamaño de juego más chico, pero con el mismo nivel de producción, dice el tipo. Sí. Lo que él dice es que la industria se trabó por siempre apuntar a justificar $60 y que todo el mundo lo compre. Él dice, si nosotros apuntamos a menos gente, podemos hacer juegos un poquito más chicos, pero con la misma calidad. Y lo de venderlo más barato es como que no lo explica una mierda. Y es lo que por ahí es más difícil de... No, tiene un sentido atar, porque digamos sí. Que está atado medio implícitamente a anteriores videos de desarrollo que ellos fueron publicando relativamente consistentemente. O sea, este juego arrancó como primer concepto, como bien decías vos y como bien dicen en el video, siendo muy enfocado y centralizado al combate. Otro de los de los puntos clave o de los bullet points que tenían ellos como concepto inicial y como concepto principal del juego era ser un juego que fuera posible realizar con la menor cantidad de gente posible y que aún así mantuviera el estatus o la calidad visual de un juego AAA. Este juego, no sé ahora exactamente cuál es el número final de gente metiendo mano en este juego, pero en su momento arrancaron siendo 6 desarrolladores para este juego exclusivamente. Ahora creo que están un poco más arriba del doble de eso, o sea, 18 o 20 personas. Aún así, para un juego de la calidad y de la fidelidad visual que tiene el Hellblade cuando lo ves en movimiento, es realmente muy, muy poca gente. Entonces, apuntan, digamos, a ese, a recortar precio por ese lado. O sea, menor cantidad de gente envuelta en el juego. El hecho de que va a ser un juego publicado por ellos mismos, no va a tener un publisher externo. Va a ser publicado exclusivamente de forma digital. Entonces, todas esas reducciones de costos se traducen a que ellos pueden crear, digamos, un nuevo escalafón dentro de lo que son la escala de precios de los juegos, poniendo un juego donde hipotéticamente ellos argumentan que tienen la capacidad de crear contenido AAA, pero con un valor mucho menor al costo, digamos, de la gente que lo va a comprar al final. Y sí, o sea, sin mencionarlo eso, no lo que dijiste, sino lo que voy a decir a continuación, es como que el price point de $30 también puede hacer que trascienda al nicho al que apunta un poco, por una cuestión de si le gusta mucho a un grupo de gente y te lo recomienda y sale menos que lo que suele salir un juego y se ve zarpado, quizás le das una chance que normalmente no le darías. Seguro. Me sorprendió que no lo dijo eso, porque me parece que es un factor importante. Igual hay un tema de... La verdad es que creo que lo están manejando bastante bien, porque nosotros, por lo menos la gente que viene siguiendo un poco la industria y todo eso, sabemos de dónde viene más o menos el juego, entonces es como que las reviews y todo le van a dar la bola necesaria. Pero es medio difícil también romper con el estigma de si te pusiste más barato por algo será, ¿no? Sí. Por ahí, de la calidad y el precio percibido, tipo el valor percibido del juego. Sí. Como que, qué sé yo, el último juego que recuerdo que hizo algo así fue el Deadly Premonition, que era más barato cuando salió. Uh-huh. Y era más barato porque era más berreta, pero la gente lo jugó por eso, porque era honestamente un juego berreta y barato, y la gente le encantó igual. O no, y fue divertido ver todo ese quilombo. Sí. Pero digo, están haciendo bien ellos en cómo se están vendiendo y eso. Por ahí su argumento es interesante, pero no sé si se sostiene para cualquiera. Me parece que es más para developers probados en la industria, ¿no? Puede ser. Mira, puntualmente haciendo... Por lo menos, perdón, hasta que... Si logran su cometido, cambia el mercado. Digo, en el mercado actual, sí, es como que es difícil. venderme, este es un juego de estilo AAA, pero sale más barato solo porque es más corto, entre comillas. Que ya dijimos que hay muchas más razones, pero sí. Digo, no porque es malo, entre comillas. No, no, obvio. Y nada, eso es la parte más difícil por ahí de sostener para el público de ese argumento. Sí, separando un poco las aguas y no metiéndonos tanto específicamente en este juego, que es un caso particular, y por ahí yéndonos más a lo que sería una vista más global, y no, puntualmente sí, contestando la pregunta, claro. Me parece que las implicancias o lo rentable viene desde el lado, como dijimos, del costo. O sea, necesariamente para poder vos tener ese margen que vos brindás a la hora de decir, bueno, te doy un precio reducido, necesariamente tenés que trabajar con un equipo más chico, necesariamente tenés que reducir el scope del juego, como están haciendo efectivamente ellos, y además tenés que empezar a buscar cosas alternativas que te solucionen problemas y no te generen problemas nuevos. Por ejemplo, una de las cosas que se me ocurre a mí que pueden surgir es herramientas que refuercen o reemplacen la inclusión de artistas, por ejemplo, creadores procedurales de escenario, que no necesariamente tienen que estar metidos dentro del juego, simplemente puede ser una herramienta externa donde vos le mandás un montón de datos y un montón de assets, te genera un escenario y ese escenario lo sacás y lo incorporás adentro del juego. O sea, no necesariamente esa herramienta tiene que estar metida dentro del juego para generarlos proceduralmente. Eso también te puede dar quizá la sensación o puede generar el efecto de que algo fue prefabricado o fue... no fue, digamos, hecho a mano, entre comillas. Como dije, la escala más chica, la longitud de los juegos son experiencias que necesariamente van a tener que ser más reducidas en cuanto a duración, que no necesariamente es algo malo, digo, simplemente es como un trade-off. O sea, no tenés la cantidad de gente y el volumen de desarrolladores y de recursos a tu disposición para poder hacer historias o digamos, o secuencias tan largas como hoy en día los grandes AAA buscan hacer. A veces con aciertos, a veces con menos, pero bueno. Sí, que también decir los AAA es un poco por ahí demasiado abarcativo, porque si lo pensás, una campaña de un shooter dura aproximadamente 3 horas y pico, 4 horas, y si no tuvieran que bancar servidores y un multiplayer y anti-cheat y un parcheo y DLCs, etcétera, por ahí podrían sacar una campaña de un shooter single player de 4 horas a $30 tranquilamente. Sí. Con la misma calidad, digamos. Si solo fuera eso el juego. Si Call of Duty solo fuera 4 horas de un juego single player... podría salir $30. Sí, también. Sobre todo considerando que tienen los recursos para hacer eso ya y no tienen que comprar un montón de tecnologías o licenciar un montón de cosas. O sea, y podrían hacerlo con una parte del equipo y la otra parte del equipo podría dedicarse a otras cosas. Y por último, creo que también otro factor importante que no es menor, porque de hecho no recuerdo cuándo fue exactamente que iniciaron el desarrollo de este juego, pero este juego ya lleva casi 4 o 5 años de desarrollo. Y son periodos de desarrollo que van a ser claramente más largos, necesariamente por un hecho de que tenés menos cantidad de gente metida. Que bueno, eso también es un poco un síntoma en general de toda la industria, sobre todo viniendo de lo que es la generación anterior de consolas, y con esta se siente aún más el hecho de que los ciclos de desarrollo se están alargando cada vez más y tenemos juegos que tardan 4 o 5 años en desarrollarse y después para el siguiente juego tenés otros 4 o 5 años más. Entonces, en realidad, o sea, eso varía. O sea, por la premisa que da el chabón de hacer el juego más a medida de la experiencia y arriesgarse un poco más, estoy de acuerdo que los periodos de desarrollo deberían ser relativamente largos para poder acomodar gameplay distinto en distintos niveles, que no sean tipo un set de sistemas que se desarrollan a lo largo del juego, sino que tenés distintos momentos con distintas mecánicas, ponele. Sí. Y hacer eso implica un poco de reinvención de rueda cada vez. Pero... sí, además me da la impresión de que debe ser un proceso bastante más iterativo, o sea, el hecho de tener que encajar... sí, más prueba y error. Exactamente. Pero digo, a nivel industria no sé si estoy tan de acuerdo con lo que decís en el sentido de... cuando es una nueva consola, el primer ciclo de desarrollo siempre es largo, pero después ya tenés tecnología que te permite acortarlo. O sea, las secuelas de los juegos o los juegos que se basan en el mismo motor de uno que ya hiciste suelen ser de 2 años o de desarrollo, o 3 como mucho. cuando el primero sí, por ahí te tardó 5 porque estás explorando la plataforma, haciendo un motor robusto. Sí, eso es cierto. Optimizando tu proceso de producción, negociando cosas que por ahí cuando ya sos un developer con relativo éxito, después Sony ya es como que no te hincha más las bolas y es como, bueno, está bien, avísame y lo sacamos. En ese sentido yo diría que lo del ciclo de desarrollo es debatible porque el principio de una generación y el final siempre son muy distintos. Sí. Y de hecho, para con las otras preguntas de Nico también, o sea, cuando habla, después lo hablamos, pero de la creatividad versus el jugarlo medio como a sacar un producto y nada más. Eso también cambia durante el ciclo de desarrollo durante el ciclo de vida de la consola. Sí. Hacia el final de la consola siempre la gente ya es como que ya la tiene más clara y le cuesta menos plata arriesgarse porque ya lo tiene más resuelto todo. Sí, y también tangencialmente relacionado con el tema y un poco por ahí viniendo desde el lado de el one size fits all, como dice el director creativo del Hellblade, en respecto a las grandes producciones, ya estamos viendo un poco, digamos, si querés, de reducción de costos y de amoldar todo a una gran masa homogénea. Porque uh-huh. Fíjate que uno de los grandes highlights de esta generación es que las grandes casas de desarrollo, los grandes publishers, están haciendo una gran alineación de todos sus estudios detrás de una sola herramienta. Por ejemplo, EA, todo el mundo va a utilizar Frostbite. Ubisoft, sí. En líneas generales, la gran mayoría de los estudios van a empezar a utilizar el Snowdrop. O van a tener el Snowdrop para un tipo de juego y el engine del Assassin's Creed para los Assassin's Creed. Entonces sí. Es como todo el mundo está intentando reducir esos gastos, porque recordemos que en la época de la Play 1 y la Play 2, cada juego se desarrollaba con su propio motor y era casi indiscutido que muchos juegos utilizaran, o mejor dicho, era impensado que muchos juegos utilizaran el mismo motor. Era como algo que era muy poco visto, era muy raro que sucediera. Empezó a suceder cada vez más en la época de la Play 3, Xbox 360, donde sí. Se empezó a adoptar Unreal a nivel masivo, y ahora lo estamos viendo cada vez más, inclusive dentro de los grandes publishers. O sea que hay medio como una mentalidad desde el lado de, bueno, amorticemos el gasto de todo este motor que lo hicimos durante X cantidad de tiempo. Y si encima tenemos feedback de un montón de grupos diferentes dentro de nuestro estudio que nos permite amoldar eso, hacer una herramienta aún más versátil y reducir aún más costos, no en beneficio del consumidor, sí en beneficio nuestro, porque gastamos menos en licenciar otras cosas y podemos seguir cobrando lo mismo. Pero bueno, sí. Es como se está viendo ese cambio dentro de la industria y por ahí es medio invisible para la gente que no presta tanta atención. Pero al es desarrollo, al, sí. Al desarrollo puntualmente, pero es algo que se ve y que es palpable. Sí, es como que, o sea, los engines pueden ser tan versátiles como los diseñes y como tales puedes tener un solo engine y igual acomodar esta filosofía de el juego va a ser bastante distinto a lo que ya hice o va a tener mecánicas muy únicas. O sea, puedes soportarlo dentro de un motor como se lo conoce como motor gráfico. El uh-huh. problema, entre comillas, diría problema, es que hoy los motores también te vienen con una herramienta súper integrada de desarrollo en todo sentido, que a veces te limita algunas cosas, pero también suele permitirte que le implementes tus propias herramientas nuevas, plugins, boludeces. O sea, no sé, con lo que estuve usando Unreal y todo, sí te soluciona un montón de cosas, pero también es como que algunas cosas las vas a tener que codear de cero, porque olvídate, no, o sea, sí, no está pensado para eso. Yo lo estuve usando para, en mi trabajo, algo que obviamente no puedo contar, pero no era un juego. Y es como, esto es un motor de juegos, chicos. O sea, sí. Hay mecánicas que no tienen que ver con un juego que por ahí las tenés que pensar de otra forma. Y bueno, o sea, hacer algo tipo un editor con ese motor para después hacer un juego con ese editor, vas a tener que desarrollar todo una herramienta nueva. ¿No? Sí, no, por supuesto. Pero bueno. No sé si terminamos de contestar la pregunta de qué opinamos. ¿Qué tan rentable y todo eso? Sí, yo creo que, como decía, alguien que tiene a la industria ya fichándolos como ellos que vienen haciendo este juego hace tiempo, puede darse el gusto de poner este costo reducido sin el prejuicio de qué onda, tu juego es una mierda y por eso lo pones barato, ¿no? Pero me parece que hasta que la industria no cambie un poquito, eso no va a ser viable para todos. Sí. Personalmente, creo eso. Creo que tenés que limitarte más a un soy un juego indie o soy un juego AAA. Y si querés estar en un punto en el medio, tenés que venderte muy bien. Y esa es la parte difícil, me parece. Y después de eso, sobre el alto nivel de producción, creo que, como dijimos varias veces, es cada vez más barato llegar a un lindo nivel de producción, por suerte. Y hoy las consolas todas están en tecnologías mucho más estándar que en generaciones anteriores. Entonces es más fácil hacer algo cross-platform. Es más fácil encontrar documentación o herramientas que hizo otro que se la puede licenciar y ya andan. Entonces en ese sentido es más fácil hacer algo de más producción. Sí. Entonces lo veo también como indies creciendo más y developers AAA que se abren estudios chiquitos, tipo developers que vienen de estudios AAA que se abren unos chiquitos, ya pueden apuntar a hacer cosas de la calidad que hacían en vez de tener que limitarse mucho cuando antes era otra historia. Así que yo lo veo como algo que va a ser más viable de acá en adelante de lo que fue hasta ahora, pero no sé si ya lo puede hacer todo el mundo porque igual necesita ciertos recursos y cierta sapiencia y cierta disponibilidad de, no sé, motion capture, actores de voz para hacer este tipo de juego, ¿no? Sí, obvio. No sé, fotografía, dirección escénica, un quilombo de gente que tenés que tener el grupo de gente o la disponibilidad de los estudios y todo para poder hacerlo. Totalmente. Igual. Yo, pero bueno, principalmente en cuanto al tema de la rentabilidad y la implicancia, hoy te diría que, tomando un poco como factor o como iniciación este juego particular, diría que es un lindo experimento para ver cómo evoluciona, teniendo en cuenta, digamos, todo lo que charlamos recién. En cuanto a rentabilidad, lo vamos a saber cuando el juego esté disponible y veamos qué tan bien o qué tan mal le va. Y las implicancias pueden ser varias, por supuesto, dependiendo del éxito o el fracaso que tenga esta modalidad o este tipo de juegos. Que bueno, uno si quiere realmente puede empezar a buscar ejemplos escarbando bastante dentro de lo que es la escena 100% independiente para lograr, digamos, una suerte de abanico, si querés. Me da la impresión de que bastante limitado en cuanto a calidad barra precio, poniéndolo más o menos al nivel que el Hellblade. Pero me parece que el ejemplo más puntual y que más nos va a dar la pauta de lo que puede llegar a ser el desarrollo de este tipo de juegos a futuro va a ser sin lugar a dudas este juego. Por eso digo que está todo medio como en el aire y dependiendo de qué lado caiga, tanto en lo que es rentabilidad como en lo que es repercusión, crítica y aceptación de la gente o lo que sea, eso es lo que va a determinar si se tuerce para un lado o se tuerce para el otro. Sí, digamos, en la parte de la pregunta que habla de cómo influye al jugador, yo creo que todo lo que sea más opciones de juegos es bueno. Primero eso y segundo, más diversidad en el mercado. Sí, primero eso y segundo, en cuanto a costo, también es un beneficio para el jugador. Seguro. No estar pagando $60 por un juego es un plus. Seguro, y hasta diría que hay un beneficio medio psicológico, si querés, de doblar un poco las expectativas, no necesariamente romperlas, pero sí, empezar a matar el prejuicio de un juego corto es malo, un juego barato tiene que ser, no sé, verse como un juego de Play 2 y esas pelotudeces que la gente tiene en la cabeza que los encasillan, y abrirle un poco la mente, ¿no? Que me parece que es un beneficio medio tácito que es igual de importante casi. Sí, sí, comparto. Qué sé yo. Y como decía antes, capaz alguien te lo recomienda y por ahí no es exactamente lo que te gusta, pero decís, bueno, $30 no es tan caro como 60, o inclusive si esperas una sale va a estar más accesible todavía que si hubiera sido un juego de 60 en sale. Entonces es como capaz que te hace descubrir nuevos géneros y cosas normalmente no descubrirías. Así es. Y también adelanta un poco eso que hablaba, que por ahí después salta la conversación de... De no tener que esperar hasta el final de una generación para empezar a ver gameplay experimental con buena producción, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, bueno, la siguiente pregunta. Segunda pregunta. Sí, ¿querés que la lea? Dale. Dice, ¿resultaría ser una suerte de modelo episódico? Algo así como lo hace Hitman, aunque este no estaría tomando grandes riesgos a nivel creativo. O Life is Strange. Se puede decir que es creativo en algunos aspectos, pero debatible lo de altos niveles de producción en algunos otros, me parece. Y por debajo aclara, dice, lo de riesgos creativos sería algo muy subjetivo, en mi opinión. Lo importante acá sería que haya un público target que valore ese riesgo, entre comillas, y lo quisiera consumir, ahí sería donde nace el nicho. Sí, eso en realidad es una aclaración para la pregunta anterior, así claro. Que, ups. Sí. pero bueno, sobre lo de si sería un modelo más bien episódico, yo lo que diría no es que sería un modelo episódico, sino que tal vez la llegada del modelo episódico a la industria con, en su momento, creo que no fue el primer exponente, pero el mayor exponente fue lo de Sam & Max y todo eso de Telltale. Claro, sí. Estaba pensando en The Walking Dead Show, pero sí, es verdad. Estoy hablando de cuando recién arrancó. Por eso. A ver, técnicamente el mayor exponente fue el Half-Life 2, que de golpe tenía episodios. Ponele. Sí. Pero lo que digo es... el Half-Life 2 igual era de superproducción y zarpado, ¿no? No, uh-huh. No es que... No era lo mismo que el Sam & Max, que directamente era un juego episódico desde el principio y no eran como expansiones en partes, entre comillas. Sí, sí. Cuestión que la llegada de eso fue, diría... Disruptivo. La primera aplicación de esto, de decir, che, no solo hay que hacer juegos AAA si sos un estudio con gente experienciada de bla y apuntar a $60. Puedes hacer algo distinto. Creo que fue el primero en tratar de hacer eso. Obviamente no era un juego que se veía AAA y toda la bola. No lo era, punto. Pero tampoco era un juego indie y todavía no había una definición de un mercado intermedio. Fue como el primero, diría, hasta cierto punto. Uh-huh. Entonces fue como... No diría que lo que busca este chabón es algo como el modelo episódico, sino que el modelo episódico es como lo que busca este chabón. Claro. Que es lo de... Es como romper un poco el esquema de $60 para algo más. La verdad es que Telltale hoy sigue viéndose un poco viejo el motor y todo, y podrían tranquilamente arreglarlo cuando quieran. O licenciar uno y dejarse joder. Uh-huh. Pero sigue haciendo juegos que siguen saliendo como $30. Y siguen siendo experiencias bastante completas con buena producción y buena historia. Y voice acting. Y elecciones y cosas. O sea... Es un ejemplo de lo que el chabón quiere hacer. Claro. Siempre lo fue, desde antes. Totalmente. En ese sentido, digo, entiendo por qué lo compara con el modelo episódico. Este tipo claramente está diciendo, voy a hacer un juego corto. No está diciendo, voy a hacer una serie de juegos de la misma franquicia y todo eso. Pero es interesante. Sí, así como hay experiencias autocontenidas de 2 horas, hay experiencias autocontenidas de 3-4 horas... Sí. No necesariamente me parece que el juego episódico lleva a esto. Sí, para no repetir lo que dijiste, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste vos, así que bueno, es tal cual. Un ejemplo no episódico que se me ocurre, que también es medio... O sea, es difícil porque no es AAA estrictamente, pero sí es un juego de alta producción comparable con otros que quizás son AAA. Es el Love World Trading Company de... Es un juego de estrategia con un scope más chico y que por ahí no tenés 7000 civilizaciones y cosas. Uh-huh. Pero se la jugó a hacer un juego de estrategia que no era bélico y tiene un nivel de producción zarpado, tiene muy buena música, muy buenos gráficos, muy buen gameplay, muy pulido, multiplayer online, DLCs que van saliendo constantemente agregando contenido, y es un juego que salió a $40. Claro. Y había gente que lo tomaba como un, entre comillas, juego indie y decía que $40 era caro. Pero cuando lo comparás con, no sé, un Command & Conquer, un, no sé, juego de estrategia de Paradox. Sí. Es como, está bien, está perfecto. No, claro. No sé. Igual sí, es debatible porque sí, podría ser un juego indie grosso. No sé, la línea, como dice Nico, es que lo dice en la siguiente pregunta que vamos a leer a continuación. Así es muy borrosa. Estrictamente hablando de juegos, aunque la línea puede ser medio difusa, claramente. Juegos triple A. De juegos, sí, triple A. ¿Cuál es su opinión sobre el futuro de los mismos en cuanto a contenidos con altos riesgos creativos se refiere? ¿Dónde ponen sus miradas o aconsejan mirar? ¿Nintendo o capaz algún otro, algún director creativo en particular, como o productor, dice, o Kojima, o no sé, supongo que otros ejemplos serían Suda y gente similar? ¿O alguna empresa en particular donde podríamos estar esperando que se apunte a esto? Después cierra el mail que nos mandó, así que lo termino. Ese fue mi humilde aporte, perdón si no interactuó mucho, salvo dando likes cuando me acuerdo, pero sepan que los rebanco, gracias Nico. Y nada, y después nos recordó que había quilombos con el Tumblr, que ya anda, así que todo bien. Pero gracias Nico por todo esto, vamos a terminar con la última pregunta acá. Sobre a dónde pensamos que van los juegos AAA con la innovación y eso, acá es lo que decía yo de que normalmente, hasta ahora, los ciclos de las consolas definían bastante de esto. La primera etapa siempre es un poco es más, eso fue mutando también con justamente cada vez los juegos salen más plata de producir, entonces se arriesgan menos, ¿no? Sí, obvio. Pero es como que históricamente la cosa era así. La primera etapa era medio experimentación y salían juegos que podían estar medio rotos, pero eran como interesantes por ser los primeros de la consola. Uno la pegaba y todos imitaban a ese. Ejemplo, Gears of War. Toda la generación anterior eran gente agachada en paredes bajitas. Uh-huh. Y después de mucho tiempo de gente agachada en paredes bajitas, de golpe a alguien se le ocurrió que podías, no sé, hacer otra cosa. Cualquier cosa, no importa. Un RPG con eso, Mass Effect, perfecto. Entonces ahí empezó a haber de nuevo una búsqueda creativa de ya sabemos cómo hacer las mejores paredes bajitas del mundo. Así que ahora podemos hacer que con la Q y la E dirija gente ahí y hacer como poderes que esquiven paredes bajitas y ataquen enemigos. No sé, boludeces. Es un ejemplo muy imbécil. Pero pulís lo que tenés hasta que lo tenés en un nivel en el que te cuesta poco hacer lo mismo. Y decís, bueno, ya tengo esto masteriado, puedo avanzar con lo siguiente. Como si fuera una disciplina de arte marcial, ponele. Vas subiendo de a poco la vara y hacia el final de una generación de consolas es donde ya tenés el hardware estudiado, tenés un motor bastante robusto si lo armaste vos o si lo licenciaste o lo que sea. Y lo único que te limita es tu imaginación, digamos, en el sentido de vos los límites de la consola ya los conocés. Entonces dentro de esos límites no tenés ningún otro. Es como lo que vos sepas que podés hacer es lo que define tu juego. Sí. O sea, y eso hace que nada, muchos de los mejores juegos de cada generación siempre están hacia el final. En la Play 2, tipo, salió el God of War hacia el final de la generación. Salió el Metal Gear Solid 3, que era muchísimo más complejo que el 2. Que igual había salido muy temprano en la Play 2 y estaba zarpado, pero cosas así. Sí, igualmente, o sea, entiendo y es como comparto hasta cierto punto eso. Sin embargo, no hay que olvidarse en ningún momento que hablando de riesgo, o sea, necesariamente cuando uno habla de riesgos creativos, sí o sí tiene que hablar de riesgos económicos también, porque están directamente atados uno con el otro y son una balanza que sube y baja dependiendo cuánto le ponga más a uno o al otro. Entonces, considerando que todo lo que se refiere puntualmente a la industria de los AAA y demás es, en realidad toda la industria de los videojuegos es arte comercial, énfasis en lo comercial, necesariamente tiene que generar una cantidad de valor para la empresa que lo está creando. Entonces, muchas veces eso es lo que retiene el nivel creativo, los riesgos creativos a tomar, porque se sabe a través de diferentes focus testing, a través de diferentes tendencias, a través de data mining, a través de empresas que hoy en día se dedican exclusivamente a buscar cuáles son los términos de búsqueda más populares dentro de Google, dentro de Twitter, dentro de Facebook, dentro de un montón de redes sociales. Esas empresas después vuelcan esa data a los estudios y muchas veces la gente que toma la decisión, o sea, la gente que decide dónde va a parar la plata, es la que, bueno, ok, la gente buscó X término, entonces todos los estudios van a desarrollar un coso que se base en este término y realmente estás muy acotado creativamente a la hora de hacer eso. Antes sí. No sucedía porque justamente los riesgos no eran tan altos a nivel económico, como vos dijiste antes. No había Facebook y Google. Si hubiera habido, los marketineros lo hubieran hecho igual. Muy probablemente, no, sí. No nos engañemos. Es pero verdad. Lo que sí iba con lo que decía es que hacia el final del ciclo, el riesgo que puedes tomar por hacer algo loco es bastante más alto, sí, es verdad. Podés tomar riesgos más altos, a eso voy. Sí, es menor a nivel económico, porque ya tenés estudiado todo. Información de cómo hacer todo ya la tenés y es tipo, ¿qué hago con esta información? Tenés más herramientas. Sí, por otro lado también lo que decíamos antes de amortizar todo lo que es tu gasto de desarrollo y demás con respecto a las herramientas que fuiste creando y fuiste puliendo a lo largo de la generación, cuando estás cerca del final, es como que esas herramientas van a pasar a ser obsoletas porque viene la nueva generación. Habrá que ver cómo se encara esta nueva generación, porque esto va a ser un cambio diferente. Bueno, a lo que iba, igual cuando decía que eso históricamente es como funcionaba, es que ya desde esta generación lo que está pasando un poco es lo que hablamos hacia el final del anterior, lo que hablamos cada tanto de nuevo, de... Esta vez la PC no murió entre las generaciones, como siempre es tipo, ¡oh, se muere la PC! Claro. Y toda esa apocalipsis pelotuda. Y esta vez la PC es la herramienta de desarrollo y la lead platform, porque todas tienen la misma arquitectura, o similar, o emulable, etcétera. Sí, fácilmente transportable de una a otra. Entonces, se puede acarrear conocimiento de la generación anterior a esta, lo cual hizo que algunos de los juegos de entrada de esta generación ya tuvieran un nivel zarpado, ¿no? O sea, creo que el Uncharted 4 no fue muy superado con otros juegos todavía. Hay algunos que por ahí andan en nivel similar de copadez en cómo corre y todo en las consolas, sí. Que también son de Sony. Pero digamos, es uno de los juegos más óptimos y lindos a la vez en la plataforma y salió bastante... ¿Qué salió? ¿En el segundo año de la plataforma? 2015, claro, sí, segundo año. Antes de que salga la Plus. Y la Plus. La Pro, sí. La Pro. Cuestión que... como que ahora es distinto. Sobre todo porque encima tenés ahora las versiones de las consolas mejoradas. Tipo la Scorpio, la Pro y toda la bola. Es como que... Ahora el conocimiento va a ser más acumulativo todavía y ahí ya empieza a bajarse la barrera de cuándo puedes empezar a tener esos riesgos creativos. Sigue pasando lo del estudio marketing y eso, que es un factor aparte, que es totalmente válido y real y es una mierda, y lo es. Por algo, todos los juegos de Sony también, todos son verdes y lindos porque la generación anterior todo era marrón. Y es como... Había que girar la escala de colores un poco y la próxima serán todos azules, no me importa. La cuestión es que, mientras tanto, ya hay juegos muy interesantes por todos lados. Y obviamente no todos son AAA, pero digo, los indies ya pueden de una mandarse a hacer cosas interesantes sin tener que empezar por el plataformero básico, porque ya saben cómo programar para estas plataformas bastante rápido. Y ya hay... una adopción del mercado indie a lo que es AAA, de decir, che, este indie innovó en este sentido, nosotros podríamos hacer algo parecido, que también, obvio que es hasta cierto punto copiarse, pero puedes iterar sobre eso y llevarlo a un nivel de producción que no tenía y empezar a tener todas estas cosas que también estamos viendo en todos lados y pueden ser un embole hasta cierto punto, pero... Todos los juegos que flashean Minecraft en algún momento y te dejan armar tu casita y boludeces, hace unos años no hubieran sido posibles. Pero como Minecraft la pegó, fue como, che, vale la pena invertir en esto. Y ahora pasa. ¿Me entendés? Sí. Y algunos juegos lo incorporan de formas nuevas y distintas, y otros hacen lo mínimo necesario para tildar la cajita. Ahí está el problema. Pero nada, la vara está bajando de cuándo podés empezar a meterte en eso, y eso está bueno. Sí, ahora, puntualmente, estrictamente hablando de juegos AAA, ¿a dónde vos, como persona que juega jueguitos, vas a ir a buscar estos riesgos creativos? ¿Dónde crees que van a empezar a surgir estos riesgos creativos dentro de la industria? Dentro de la industria... AAA, ¿eh? O sea, sí. Grandes publishers, Nintendo, Sony, Microsoft, EA, Ubisoft, Activision, sí, etc. Nintendo es bastante obvio y sí, no, es como que creo que va a estar ahí arriba. Nintendo está pasando por un momento muy interesante porque se está dando también un cambio interno dentro de Nintendo, que es como que se está desfasando una generación y está viniendo otra generación que fue criada, medio entre comillas, y guiada por la gente que desarrolló los juegos en los 80 y 90. Entonces es como toda esa gente creció y fue un poco forjada por estos juegos, y ahora es como que les están dando la oportunidad de decir, bueno, ok, con todo lo que viste, más lo que está sucediendo alrededor tuyo, acá tenés, probá y fíjate qué onda. Y los resultados se están empezando a ver. Splatoon, ARMS. Sí, también están adoptando justamente tecnologías que ya están hechas y dejando de preocuparse tanto por rehacer el motor cada vez. Eso tipo, es están más usando que nada, Unreal para todo. Es más que en un cambio de idiosincrasia en Japón, a nivel Japón industria completa. Claro, pero, o sea, más allá de que nunca frenaron su creatividad, sí, porque obvio, flasheaban siempre, creo que les está dando nuevas oportunidades de playtestear más y enfocarse más en esa parte que en la parte de hacer el motor de cero. ¿Entendés? Totalmente, sí, comparto. Es un cacho del desarrollo y te abarata costos o te deja invertirlos de otra forma, irte más a la mierda y ser más Japón todavía. Sí, totalmente. Entonces digo, Nintendo obvio que lo veo como ahí en la spearhead, ¿no? Tipo adelante en la cresta de la ola, al filo del peligro, etc. vanguardista, eso. Perfecto. Y por otro lado, más allá de, obvio, CD Projekt, vamos los pibes. Sí, era mi opción. Que no es que... No me parece que innove tanto en lo que hace, sino en a qué niveles lleva lo que ya hay. Sí. Como que la atención al detalle y el usar cosas ya instauradas en nuevas formas es lo que vi de ellos hasta ahora. Sí, y además que... Pero digo, la industria europea parece estar resurgiendo un poco en importancia. Sí. Así como tenemos Frontier, y tenemos, creo que era de Europa también este, bueno, hay varios developers europeos que están resurgiendo, que por ahí vienen de juegos clásicos y están trayendo de vuelta clásicos, que no sé si es Innovar en particular, pero además están como reviviendo o saliendo nuevos nombres de estudios ahí, que no todos por ahí son AAA, pero... algunos se están convirtiendo, como el del... Creo que es de allá, no estoy seguro. El de... este de los... Ah, ¿cómo se llama? El de... Que salió el trailer hace poco, que son todos guerreros medievales y es un montón de gente cagándose a palos. Ah, sí, el Life is Feudal, no. No. El otro. Fuck it. El... Mountain Blade 2. Eso. Esos son chabones que la juntaron con pala. Y ahora están haciendo... Está bien, por ahí es más de lo mismo hasta cierto punto. Pero también es un juego que es bastante único en lo que hace, me parece. Sí. Hoy en día, al nivel que lo está haciendo, que es AAA ahora. Antes no lo era, quizás. Claro. Después tenés PlayerUnknown Battlegrounds, que es llevar a una nueva escala algo que también estaba pasando a nivel mods en la industria. Sí. Y... teóricamente va a salir, a diferencia del DayZ y todo eso que nunca salieron oficialmente. Iba a salir en consolas y esas cosas. O sea, hay cosas transformando hoy lo que es el shooter multiplayer. ¿Me entendés? Eso ya es bastante ridículo porque estaba súper escrito en piedra eso. Sí, bueno. Y el primer cachetazo salió... lo dio Blizzard. Un poco. No, yo diría que el primer cachetazo lo dio el DayZ, ponele. Bueno, sí. Nada, Blizzard hizo... Mezcló cosas de juegos que estaban tratando de ser MOBAs y de shooters y hizo eso. Pero... Y no es cierto que es tipo, ah, se copiaron del Team Fortress 2, pero el Team Fortress 2 había hecho bastantes cosas también. No hay que... No hay que menospreciarlo, tal cual. Pero digamos, veníamos de un momento de todo es Call of Duty y de golpe, no. Y se acabó, sí, eso. Sí, es verdad que el DayZ puso la rueda a girar y después se subió Overwatch arriba y empezó a hacer malabares y es como... Sí, o sea... Claramente fueron por lados muy distintos y no fue uno precursor del otro. Estoy diciendo que el shooter multiplayer, cómo se conocía y cómo se jugaba, cambió. Sí, se abrió. Por esa época. Y después Nintendo sacó el Splatoon y todo el mundo tipo, ¿what? Sí. Y digo, está bueno eso. Se empiezan a romper los paradigmas y ya está cambiando, ¿me entendés? Entonces es como... Yo la industria la veo como hay developers que están todavía yendo a lo más seguro, sí, y mirando los números y mirando a los otros developers, pero hay developers que están creciendo de indie a AAA, por un lado, y por otro lado tenés empresas con distintas direcciones, que son Microsoft, Sony y Nintendo, que están apuntando a distintas cosas y por ende, por lo menos uno de sus productos siempre va a ser medio loco. O sea... Sony, mal que mal, por ahí se vuelca muchísimo al storytelling a niveles que otros no, y te hace cosas súper scripteadísimas, todo lo que quieras, pero mejor que otros capaz, y empieza a innovar en otras tecnologías y cosas, y no sé, igual se está enfocando mucho en revivir franquicias, pero qué sé yo, Microsoft se está volcando mucho a lo que es servicios y todo eso, y Nintendo es el único que está volcándose 100% de los juegos por ahí. Y por eso todos sus juegos están como yendo para todos lados. Sí. Pero bueno, no sé. Yo creo que la mayoría de la innovación va a venir de Nintendo. Estudios que están creciendo para hacer AAA. Y si tengo que elegir uno de los publishers grandes, diría Ubisoft. Porque son los que se dan cuenta que la juntaron con pala y pueden experimentar un poco. Aunque sí. No creo que siempre lo hagan o siempre sean súper innovadores. O sea, son los que trajeron de vuelta a Rayman hace 3 años y es como nadie hubiera esperado eso. Es verdad. Y estuvo zarpado. Ahora están haciendo un juego con Nintendo de Rabbids y lo hicieron ellos, no es que lo hizo Nintendo. Cosas así. Será en muchos aspectos una mierda, pero en muchos otros es... el caballito de batalla de los super publishers, me parece. Yo coincido con Nintendo. Nintendo claramente va a ser un lugar donde hay que estar muy atentos mirando a ver qué es lo que hacen a este nivel. Uh-huh. CD Projekt coincido en que es una empresa donde se toman riesgos y se toma mucho a conciencia con respecto a cuál es el impacto, sobre todo sobre su audiencia y un poco también buscando... Creo que eso es algo de todos los developers europeos, como decía. Sí. Paradox también lo hace. Sí, confiando mucho en su audiencia y respetando mucho a su audiencia y a los gustos de su audiencia. Entonces, y eso también ayuda a que esa sensación de respeto se propague a través de las ondas de la internet y llegue a lugares donde quizás alguien no le estaba prestando del todo atención. Por otro lado, creo que también, Kojima es una cosa que nadie sabe para dónde carajo va a disparar y Kojima con recursos ilimitados puede tener 2 caminos sí, posibles, o una genialidad o la muerte. No hay camino intermedio. En lo que respecta a otros, por ahí, entre comillas, lo pondría autores, si querés, japoneses, como vos mencionaste, Suda51. Hoy, sí, después de haber jugado Nier y Nier Automata, te diría Yoko Taro, es un chabón que puede hacer cosas súper interesantes. Sí. También te diría, por ejemplo, el chabón que hizo Deadly Premonition, que volvió a desarrollar juegos y ahora está desarrollando algo. Nadie sabe qué es, pero bueno, es alguien también siempre para tener en cuenta. En líneas generales, estudios japoneses por ahí que no se centren demasiado en lo que es, por ejemplo, Bandai Namco, que tiene como todas las licencias de todos los animes ever en la vida. Es como sí, algo bastante esperable, que se sabe que pueden salir cosas de ahí. Bueno, igualmente, a pesar de eso, están haciendo el Dragon Ball FighterZ y la gente se puso del culo. Y ya hicieron el X-Rada, que ya fue una transgresión bastante heavy de lo que es un fighter 3D. Sí, ¿no? Tienen el Ni no Kuni, que es dentro de todo, si bien dentro de una estética particular, es algo que no entra dentro de por ahí todas las normas super estándares. Entonces, es como que hay lugares, creo que Japón en líneas generales es un buen lugar donde ir a buscar eso. Pasa que Japón, por ahí, o sea, ahora están innovando mucho, testeando cosas en las tecnologías nuevas por ahí. O sea, muchas de estas innovaciones que estamos mencionando por ahí son a nivel estilo gráfico y eso, en lo que es o la narrativa y eso, en los japoneses no tanto en el gameplay quizás. Pero lo que pasa también es que nosotros por mucho tiempo no nos llegaban, no digo acá en Argentina, no digo en ningún lado, digo en Occidente, el resto del mundo, sí. No nos llegaban cosas que allá pasan, que allá es muy heterogéneo todo. O sea, hay un estilo marcado japonés de reflexiono sobre ciertas cosas y encaro algunas cosas de ciertas formas. Sí, hay sensibilidades súper particulares. Polleritas cortas y boludeces, pero claramente por mucho tiempo estuvimos muy privados de lo que era el mainstream de Japón y ahora se está publicando de Japón hacia afuera. Entonces por ahí estamos accediendo a cosas que allá siempre tuvieron, ¿no? Pero en nuevos juegos, de nuevas plataformas, con nuevas tecnologías y en las que juegan con todas esas cosas que ellos por ahí ya tienen en mente de otra forma nueva. Sí. Y eso ya es loco. Sí, por eso, como decía, es un tema de sensibilidades. La diferencia con respecto a eso es lo que genera por ahí el atractivo y el hecho de querer ver más de qué es lo que se trata. Y, o sea, para resumir, mi punto de vista diría que la innovación la espero de los AAA de afuera de Estados Unidos. Sí. Y en líneas generales, si querés. En Estados Unidos. Sí, Europa, obvio puede Europa haber excepciones. Y obvio puede haber excepciones, pero las industrias de Estados Unidos, por cómo son ellos, por las filosofías que manejan ellos, siempre están muy manejadas por los números. Y es difícil sacarlos de eso, me parece. Sí. Y te sumo un escenario extra que, bueno, ya medio lo charlamos en el Rapid Fire: China. Desarrolladores sí. De China, creo que China va a ser un lugar muy interesante para ver en los próximos 5 o 6 años, porque van a empezar a salir cosas muy locas. De hecho, por ejemplo, hace no mucho PlayStation sacó un montage reel de miles de juegos, no miles, pero fácil 10, 12 juegos que están en desarrollo para PlayStation. Había una diferencia. Sí, no, bueno, es verdad. Pero sí, fácil habrán sido, no sé, 8, 9, 10 juegos que están en desarrollo hoy para consolas, puntualmente para PlayStation 4, no sé el resto, pero y cosas, conceptos que por ahí son manejados dentro de Europa, dentro de Japón, dentro de Estados Unidos inclusive, pero que tienen la vuelta de rosca asiática y en particular la vuelta de rosca china, de la cual no conocemos nada fuera del mundo, o sea, en otras partes del mundo. No se sabe cuál es la sensibilidad de un videojuego chino. Entonces, sí. Creo que va a estar muy interesante ver el futuro de China en lo que respecta a desarrollo de acá a unos 6-7 años. Sí. Y también es como que, más allá de esta discusión, va a repercutir bastante probablemente en la traducción y globalización de las cosas. Ah, sí, sin lugar a dudas. Pero eso es una conversación aparte probablemente. Pero bueno, Nico, gracias por el video y las preguntas. Las preguntas estuvieron muy bien formuladas y dispararon buenas conversaciones en las que discutimos cosas y desvariamos bastante. No sabemos si logramos contestar eficientemente alguna de todas. Eficientemente no, yo creo que contestamos. Ok, pero bien. Eficientemente no, claramente. Pero bueno, la gente quiere un podcast largo, ya fue. Sí, pero nada, ha sido una linda discusión. Le agradecemos a Nicolás Next sus preguntas. Él es una persona que dibuja zarpado y pueden buscar en facebook.com/NEXZERKER, NextZERKER. Pueden buscar ahí, ese es su sitio de Facebook donde postea su arte y está zarpado. Así que gracias a él por comentarnos y gracias a ustedes por ir y darle like, que se lo merece porque dibuja grosso. Y gracias a él por su arte también, porque hace cosas muy locas. Es una persona noble. Sí. Y bueno, vamos a pasar al Special Mood, donde cerraremos este programa hablando de las recomendaciones que tenemos para ustedes. Y acá estamos de vuelta donde en el Special Mood, donde hablaremos de estas recomendaciones que decía. Yo tengo un Twitter para recomendar para seguir con la camada de cada tanto pasar un artista grosso que hace cosas copadas, etc. En este caso es el Twitter del usuario OXFruit, o Oxfruit, cuyo nombre parece ser Hans Zeng. El cual tiene un estilo muy basado en colores planos, con una suerte de pinceles texturados y cosas locas, uh-huh. Que hacen una combinación muy linda, medio colores pasteles también. Y nada, la realidad es que lo más interesante es que usa su estilo artístico, que a mí me parece bastante copado, para ilustrar cosas de juegos que traen toda la nostalgia del mundo, como el Mario Kart, el Mario RPG, el Mario RPG, el Final Fantasy VII, el ¿cómo es? El Chrono Trigger, hay uno del trío de Legend of Mana, creo. Después hay uno de Pikmin, hay uno de Splatoon, porque también hay que ser un poco topical, ¿no? Y hay uno que está bastante piola, en particular del Odin Sphere. Y nada, cosas muy copadas. Vayan, vean, son todas las ilustraciones que tiene. Tiene un lindo tamaño para fondo de celular, curiosamente. Así que me puse el Chrono Trigger de una porque está buenísimo. Y nada, lo banco, me gusta su arte y quería compartirlo con ustedes. Así que pasen y vean. Muy bien. Bueno, yo por mi parte, debido y medio como decantado de otra recomendación de otro podcast de habla inglesa, me vi el tour de la International Space Station en 4K. Obviamente no lo puse en 4K porque es al pedo, porque tengo un monitor 1080p. Así que lo puse en 1080p y lo vi. Es un recorrido de unos 20 minutos que hicieron la NASA. Creo que es de este año o de fines del año pasado. Filmando a través de todos los módulos y poniendo comentarios y vamos, leyenditas al respecto de cómo se utilizan los módulos, cómo están interconectados, para qué es cada módulo, etcétera, etcétera. Pero lo interesante y lo llamativo de todo eso es primero, como claramente y obviamente está todo agarrado a las paredes con distintos tipos de velcros y demás cosas, que es todo genial y aguante todo eso. Y segundo, el hecho de, a pesar de que son estructuras que están flotando en el espacio a alrededor de 200 kilómetros arriba de nuestras cabezas y que está moviéndose alrededor de 18.000 kilómetros por hora, es muy zarpado ver cómo, a pesar de que son todos diseños súper, entre comillas, limpios y son como bastante agnósticos en cuanto a estructuras arquitectónicas se refiere, vos podés claramente observar la diferencia entre el módulo japonés, los módulos norteamericanos, el módulo ruso. Es como, es increíble lo inherente que son, digamos, las culturas a la hora de diseñar sus cosas y lo diferente que son entre sí a pesar de ser todo un gran coso continuo. Y eso me llamó mucho la atención. Y después, bueno, cuando te muestran alguna diferencia en particular, tipo el módulo yankee está lleno de ametralladoras o algo así. No, por ejemplo, el módulo yankee es tipo todo súper cuadradito, blanco, limpio. Es como así como medio la utopía, si querés, de ese super futuro medio limpio y blanquito, semi laboratorio. El japonés se condice bastante con eso, pero es como más ordenado. O sea, es como bien. Estéticamente se ve más ordenado. Y el ruso. Es, claro. Y el ruso es metal. el ruso tenés metal, tenés cosas tiradas por ahí, tenés cañerías que salen por todos lados y cosas escritas en ruso. Y es como, sí, eso es ruso, claramente. Entonces, es como, me llamó mucho la atención eso, por un lado. Y por el otro, cuando te muestran el ventanal donde se ve la tierra, es como, holy fucking shit. Bien, bueno. Lo tengo que ver, no lo vi todavía, pero escuché sobre esto en cierto podcast en particular. Y será visto adecuadamente, dura 18 minutos, así que es algo para pasar un rato mientras se hace alguna cena o algo así. Así es. Interesante. Bien. Maxi, ¿cómo hace la gente para seguirnos en los medios que quieras que nos siga y todo eso? Bien. iTunes volvió a la vida, así que pueden buscarnos a través de iTunes, Spreadshot News, todo junto. Ahí le dan al botón de suscribirse. Y la magia ocurrirá porque van a tener a su disposición los 260 y pico de ítems que hay, que son los 257 capítulos, contando este, más los X capítulos de debriefing y otras cosas que hemos hecho, que está todo tirado allá en ese mismo feed. Así que pueden acceder a todo sin ningún tipo de restricción ahora gracias a nuestro super nuevo feed loco místico. En iVoox todavía no sabemos qué pasó, quizás anda, quizás no, es cuántico, así que puede que esté andando y no andando a la vez. Así que por el momento no podemos hacer más que rogarle a San iVox y que se arregle solo. Si no, pueden, la forma más efectiva y absolutamente failsafe de poder suscribirse a nuestro podcast es copiando spreadshotnews.com/podcast en su gestor de RSS/podcast preferido. Y nos van a poder escuchar ahí porque todos los días, todos los martes, automáticamente a las 0:30 horas debería aparecerlos ahí. Pro tip, si la gente está dándole F5 a partir de las 11 y pico de la noche, ya lo van a poder disfrutar. Así que, y si no, van a archive.org y buscan también Spreadshot News todo junto. Y ahí también les va a tirar la lista sábana de todos los podcasts y cosas que están contenidas en el servicio este de archivación loca de la internet. Por otro lado, youtube.com/SpreadshotNewsTV todavía sigue sin actividad. Veremos cuándo se reactiva eso y cuándo vamos a juntarnos definitivamente a iniciar pruebas y demás cosas. Todo en teoría, el martes me llega un sillón, lo cual haría que podamos sentarnos y jugar jueguitos en un living, básicamente. Bien. Y esto no indica una mierda, pero es un paso más hacia la grabación en mi casa de cosas. Y nada, algún día tenemos que retomarlo. La vida no estuvo ayudando a la mierda. Y bueno, con suerte ayudará un poco más pronto. Así es. Y nada, nos veremos. Así termina este programa, así termina este podcast. Nos veremos la semana que viene. Supongo que con más de lo mismo o con diferentes cosas. Si quieren que discutamos como lo hicimos con el post de Nicolás Nex, mándennos ya sea un inbox, ya sea un Google Doc al inbox de Coso o un mensaje instantáneo, o si tienen un par de preguntas particulares, simplemente en @SpreadshotNews en Twitter pueden mandarnos por ahí también un mensaje. Pero si quieren que hablemos sobre algo, adelante, no tengan miedo. Estamos para eso y para hablar de jueguitos también. Sí, señor. Así que muchas gracias a todos por unírsenos una vez más. Espero que a Nico le haya gustado el tema y que se borre el documento para que no ocupe lugar al pedo en eso, su drive. Eso es importante. Que a mí me volvería bastante loco, así que no sé, me compadezco de él. Y nada, espero que nos veamos acá todos la próxima y que nos digan qué edades tienen, porque a Maxi le dio curiosidad y ahora, ¿por qué no a mí también? Así que comenten sobre eso también. Y nada, vamos todos a jugar jueguitos porque fin de semana vamos los pibes. Ahí está, perfecto. Nos vemos, gente.